Bienvenidos al Desenterrador, una entrega más de Irola Irratia. Y bueno, este es el último programa de la temporada número 20. Y para cerrar la temporada he elegido traer de invitada a una chica, una mujer que he conocido en un chat. Pero es un chat de confianza. Lo fundó Ever y Ever es de confianza. Y entonces, pues bueno, me acuerdo que leyendo un poco los comentarios del chat, vi a alguien que de una manera continuada soltaba auténticas bombas de mano respecto a los macrofestivales y microfestivales. Sobre todo los festivales, y Gone, tú me dirás si estoy acertado, los que tienen cierto patrocinio público, ¿no? Sí, sobre todo. Que es que prácticamente, no sé, no me atrevo a decir un porcentaje, pero la gran mayoría, vamos a decir. Por lo menos en el Estado. Porque sí, yo sí. Creo que fuera lo que hacen es... O sea, con muchas marcas, mucha movida. Bueno, aquí también, ¿eh? Con muchas marcas. No, sí. No, aquí quiero decir, hacen un poco las dos cosas. Aquí y allí, pero allí yo creo que dinero público en festivales, yo creo que no se dedican ni un duro. No me da a mí la sensación. Porque de alguna manera, con el capitalismo, con el turbocapitalismo les vale. Mil marcas, todo carísimo, entradas carísimas, con eso vivimos. Pero el bebé. Iba a decir un nombre. Casi, que lleva nombre justo de marca. Que lleva nombre de marca, no, peor aún, de banco. De banco, que es como ya... Se están metiendo mucho, ¿eh? Yo lo que he estado este fin de semana, el único que te he dicho que no hay... Tenía un puesto de Santander. Un puesto de... Sí, sí, que, un puesto un banco. Que si un banco es Satán, sí, en el Estado... Pues era la única marca que tenías, o sea, porque era un festival que dije yo, hostia, o sea, no hay marcas por ningún lado, no hay ese bombardeo visual de, pues como hay en otros festivales de Euskaltel o no sé qué. Es que pues, estamos haciendo publicidad que no me gusta, pero... Ya, no hemos mencionado. Dime más o menos, cuéntame, ¿quién eres? Ya me entiendes, ¿a qué me refiero? ¿A qué te dedicas? Y ¿por qué...? ¿Estás aquí? ¿Por qué hemos hablado del tema? O sea, quiero decir, tú has estado trabajando en algún que otro festival, ¿no? He estado trabajando en festis, sí, en festis pequeños y en alguno mediano también. Sí. He estado también trabajando en conciertos, o sea, aislados. Sueltos. Decir. Sueltos, no. Pues el último que estuve fue en Bob Dylan, en Logroño. He trabajado haciendo prácticamente de todo en los festis y cuando te digo de todo, te digo desde conseguir cosas para las bandas, ya me entiendes, hasta comunicación, producción, o sea, un poco lo que sea. Está guay, me gusta, me encanta, no voy... La gente te dice, ah, qué suerte, qué bien te lo tienes que pasar. Bueno, pues no te lo pasas tan bien. Y menos siendo mujer. Eso lo quiero remarcar, o sea... No me cabe yo duda. He llorado de rabia, de rabia y de impotencia y sí. Precisamente porque lo he sufrido, mogollón. Es que a ver, en el rock el machismo es brutal. O sea, quiero decir, es un estándar de comportamiento. Sí, sí, sí. Tener que enfrentarte a un punky tour manager de 2 metros que se piensa que por ser tía te va a comer y al final tienes que. Yo creo que tienes que demostrar un poco más. O sea, tampoco quiero ir de víctima porque no lo soy, pero sí que es verdad que hay que poner muchos ovarios en momentos determinados en los que no te apetece una puta mierda. Hay que ponerse gallo, básicamente. Cuando sí, no sí, apetece. Sí, hay que ponerse a su puto nivel de macho alfa, es así. Es como funciona ese tipo de personas, quiero decir. No, a ver, eso no hay discusión y está bien mencionar ese detalle porque, a ver, yo soy el primero que llevo escuchando rock desde que tengo 15 años. Mi manera de verlo ha cambiado mucho, en parte por estar en esta radio y por la gente con la que me he movido. Empiezas a verle las orejas al lobo y empiezas a decir, coño, joder, mira, hostia, uf. Empiezas a dejar de escuchar a grupos porque hay un nivel que... Es decir, pues no, yo siempre he sido partidario de pensar que lo que escucha en casa no es lo que yo vería en directo ni lo que compraría. Ah, no, por supuesto. Pero llega un punto en el que las fronteras se mezcla, todo se mezcla y es muy difícil escuchar a ciertos grupos o ir a ciertos festivales solo por la actitud que tienen con respecto a las mujeres, con respecto a las bandas. Ya sé que no es lo mismo, no estoy poniendo al mismo nivel, pero me parece que otro colectivo, y así podemos empezar a meter caña, muy maltratado es las bandas locales. Mucho. Es mucho. Un desfase. Las bandas locales son de relleno y son porque tengo que meter algo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que también demonizamos mucho el papel de la gente que hace la contratación de las bandas locales, pero es que las bandas locales siguen estando a disposición de, ¿sabes? O sea, no dicen que no, tío. Ya, ¿sabes? No. A ver, si de repente te vienen, mira, voy a, como hemos dicho, no vamos a mencionar festivales ni personas. Pero en un festival. Un festival de esta, nuestra de esta ciudad. No, no, no, no. No voy a especificar lugar. Vale. Aunque creo que me haya, bueno. Una banda de amigos míos que hacían stoner, se llamaban Loan. Es una banda buena, buena. O sea, han sacado 3 discos, se separaron porque era dificilísimo autogestionar. Luego vamos a hablar del tema. O sea, en la banda esa que quiere girar y hacer su huequillo, tampoco dedicarse profesionalmente, pero cada X tiempo hacer una gira de 10 fechas y no venir perdiendo, sufre porque se encuentra con estos gigantes que lo que hacen es, como Atila cuando invadió Roma, no crece nada detrás. Entonces llega el típico tío, no hay garitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estos chicos dijeron, les propusieron, no sé cómo fue la movida, pero los propusieron tocar en este Festival X. Y les dijeron, no os vamos a dar nada. Eso ya me pareció increíble. Sí, clásico. En un festival con presupuestos, que, o sea, darles algo, sí, no les iba a suponer nada. O sea, es decir, vas a aparecer en el cartel junto a nombres como, sí, es que es un clásico. Pero es que a mí lo que me alucina es que te digan, no te den nada, cuando realmente darte algo, lo que se paga una banda de estas, porque te digo, el cachete de estas bandas cuando van de gira no pasa los 500 euros. Sí, pero queda igual, que no es por tema de dinero. No, no, es por... Es por tema de poder, de ir... Puño a la mesa. Claro. Puño a la mesa. Sí, sí. Tú no vas... Y no te vayas de gira por ahí porque es que... Porque estoy haciendo un favor. No, es que el rollo es, te estoy haciendo un favor. No, perdona. Favor no me estás haciendo ninguno. Al todo lo contrario. No, no. Que va, porque voy a salir... Yo voy a perder vida aquí. Voy a enfadarme con todo el mundo. Voy a tener 3 días de mierda. Pues mira, me voy de gira yo por mi cuenta. Gano lo mismo. Que sí, y me voy de vacaciones. Pero es que encima esos hay algunos festivales de esos, porque yo lo sé, que encima dices, no, no, no, no te voy a pagar, vas a venir a tocar, y encima si te quieres quedar luego, te tienes que pagar tú el abono, ¿sabes? Porque eso es así. A esta banda le pagaron con abonos. Que los vendieran, te lo juro. ¿En serio? Es que es muy cutre, tío, es que es muy cutre. Y que son festivales, encima, muchos que llevan el nombre primero de un puto banco. Es que es sí, de un banco o de una empresa rapaz, no, igual. Siempre, quiero decir, si realmente es desde que Glastonbury se hizo, yo creo que es el primer macrofestival en Europa, o de los primeros, vamos a decir, que empezó siendo un festival bastante anarco, porque lo hicieron 2 granjeros que tenían un terreno en medio de la nada en Inglaterra. Luego, poco a poco, o sea, quiero decir, esa destrucción que son los festivales de este tipo, se ve en la historia de Glastonbury. Hay un documental, sí, que no sé si has visto, que... No lo he visto, ¿no? Te va a gustar, porque es una mezcla entre romántico de lo que era y horror en lo que se ha convertido, y cómo el dueño del terreno, que todavía sigue siendo la misma persona, o su familia, sigue justificando lo que es ahora, que es... Glastonbury es otro, es como estos que estamos mencionando, elevado a la enésima potencia. Los festivales son supermercados en los que las bandas son productos, y el producto que más interesa te lo van a poner en una determinada balda, ¿sabes? Sí. Es que funciona así, es que es marketing puro y duro. Yo me dedico a la... Ya, es lo que me dijiste el otro día. Claro, o sea, es que es así. Claro, les ves el plumero. Bueno, yo creo que se lo ve cualquiera, pero que se preocupa un poco. Y luego encima que ya hay festivales, en los, sobre todo los cada vez más en los grandes y en los medianos, sí, en los que los carteles no tienen... Es que no tiene ningún sentido, porque dices, este no, que es un festival rock, un festival punk, no sabes, porque hay bandas que te mezclan tanto. ¿Por qué? Porque así diversifican y porque así te meten todo tipo de gente. ¿Y qué pasa con eso? Sí. Que resulta molesto, porque yo a lo mejor voy a ir a ver a una banda que va a ver otra persona que no le interesa en absoluto, y lo que va es a joderme a mí la puta actuación, porque eso pasa. Sí. Pasa, porque no te interesa. Y porque hay gente que va a los festivales, pues se piensan que tienen que verse todo el puto cartel, ¿no? Tío, no te tienes por qué ver tampoco todo el cartel, ¿sabes? No pasa nada si no ves una banda. Hubo una edición de un Festival X en el que tocaban Jesus and Mary Chain, que es una de mis bandas favoritas. Encima era un regreso, iban a tocar un disco suyo del 85 que se llama Psycho Candy, y era un momento especial. Y estaban haciendo giras de esas que hacen estas bandas en verano por festivales. Que estas bandas, pues bueno, yo creo que... Yo entiendo que si tienes ya casi 60 palos, que te lleven en autobús tocho guay de festival a festival, lo entiendo. Encima te van a pagar de puta madre, a esa gente sí se les trata bien. Entonces, esa banda tocaba en un festival en el que, por ejemplo, te tocaba Jumbiff. por poner, salirnos a extremos, cualquier mierda de trap que se me ocurra, hicieron unas, no sé si lo hicieron simplemente en el foro del festival, todo el mundo quejándose de por qué habían traído a The Jesus and Mary Chain. Y por qué se quejaban, que no entendemos este tipo de música, por qué lo traéis. Entonces digo, o sea, a ver, tan poca personalidad tiene este festival que traen a un grupo como The Jesus and Mary Chain, que te guste o no, está en el panteón del rock, y te encuentras con gente que ignora tanto de qué palo vais, que dice que Jesus and Mary Chain no deberían de venir. Es como, no sé, porque te das una analogía. Sí, pero es que yo también lo he dicho. O sea, no en ese caso, pero sí, me refiero que yo he ido a festivales que ya cada vez voy a menos. O sea, sí, y este año he ido a uno y ya está. El año pasado no fui a ninguno, porque realmente es que no le veo ningún sentido. Y porque las bandas que a mí me interesa ver no las quiero ver en un festival. Ya. No quiero. ¿Por qué? Porque las voy a ver probablemente de día, porque no van a ser los cabezas de cartel, porque funciona así. O sea, yo he ido a festis en los que no he ido a ver el cabeza de cartel, he ido a ver otro. Entonces me tengo que comer, que te lo pongan a las 8 de la tarde, como ya, muy tarde, y eso como muy tarde ya, pero a las 8 de la tarde en verano es de día todavía. Y probablemente con gente que va a ir a verlo que no les interesa en absoluto y te van a estar dando por culo toda la puta actuación. Y es así, o sea... Ya, eso es. Lo que te quiero decir un poco es, yo creo que un buen festival, el Glastonbury empezó así, digo, uso el Glastonbury porque para mí los ingleses en Europa son los que empezaron con los macrofestivales, pero a diferencia de nosotros, han aprendido. Entonces tú vas a un festival allí, aunque sea enorme, que te toca Beyoncé, que te toca Elton John, pero luego tienes un escenario en el que te tocan, pues por ejemplo, los grupos que me has traído, Combat Kid, Fugazi, si tocaran, etcétera. O sea, estos tíos lo tienen muy bien hecho para que tú vayas a tu escenario, tengas tu puesto de merch y no te moleste nadie, que es lo que no han aprendido para mí en el estado, que te hacen un batiburrillo y de repente está tocando un grupo de un estilo X y los otros están esperando a que empiece su grupo en el otro escenario, cagándose en todo y abucheando. Ese es el escenario, es lo que yo me he visto en el estado. Entonces, para mí el principal problema es que incluso si tu objetivo es ganar dinero, no lo están haciendo bien. ¿El objetivo de quién? Del que hace el festival, sí. Sí, ese siempre es el único que va a ganar dinero. Ya, pero es que no lo hacen bien. Podrían hacerlo mejor y ganar mucho más. Es mi opinión. Ya, pero... Es que, claro, es lo que estoy pensando yo ayer. Se está mercantilizando muchísimo con la cultura y se está privatizando. Yo creo que se está privatizando hasta tal punto que va a ser accesible exclusivamente para muy pocas bueno, personas. Bueno, mira las giras de los grupos grandes. Mira lo que te cuesta ir a ver a Equiuro, a Epech Mode. No es eso. Es que has nombrado el merch. O sea, sí, es que una camiseta dentro de un festi te va a dar 45 pavos. Pero que me estás contando, pues es que se venden a porrones. No, pero es que encima yo sé lo que... Quiero decir, Ana, que yo tengo un grupo y hago y organizo festivales muy pequeños, pero organizo festivales. Sé lo que cuesta hacer una camiseta. Una buena. Sí, una cosa es lo que cuesta y otra cosa es lo que vale. No me estás entendiendo. Te estoy dando la razón. Vale. Sé lo que cuesta. Sí. ¿Y qué está pasando? ¿Qué hay de aquí hasta lo que me estás cobrando tú? ¿A quién tienes que pagar? ¿A 20 personas? Para que me cobres por una camiseta que a ti te cuesta hacer literalmente 3 euros, estás cobrando 40. Y se venden, mucho. Se venden. Igual, porque yo me di un paseo por el merch en este festi. Nunca me acercaba al merch en los festis, Yo las primeras veces que fui... Y hostia puta, tío, estaba llenísimo de peña comprando. Pero comprando de sudaderas de mierda, de calidad de mierda, de marca del festival. Ya no te digo de los grupos, sí, del festival. 65 euros, tío. O sea, ¿me estás contando? Yo miraba la peña y digo, no puedo, tío, tan borrachos estáis, tío. No, a ver, te voy a decir una movida. Sí, no, yo vi a tres que estaban súper pasadas y estaban comprando y que si les llegan a decir que 100 se gastan, A ver, aparte de que se ha mercantilizado hasta el punto de que las cosas son mucho más caras, incluso ya no que... que la realidad. Es decir, tú sales del festival y de repente todo te empieza a costar tres veces menos que en el festival. Es lo que a mí me alucina, incluso la bebida. Pero he de decir, en defensa de la piña que va a los festivales, yo creo que a ti te pasaría, igual me equivoco, las primeras veces que fuiste a un festival, sí caes en la trampa. Yo la primera vez que fui a la Esquena sí me compré una camiseta. Yo en el Hellfest me compré, no del festival, pero de un par de grupos. Eso sí, duró el entusiasmo dos veces. En un festi, no, porque como soy de perder muchas cosas, también me enfoco por miedo a perder, ¿no? Bueno, no te preocupes. Esa es otra historia. En un concierto pequeño, sí, o sea... Hombre, sí. Claro, no, pero es que esto no tiene que ver. He comprado, pero en un festival, lo siento, pero no. De todas maneras, una cosa curiosa con el tema de esto, yo creo que en conciertos pequeños, vamos a poner pequeño, sala Skena hacia abajo, ¿vale? Para que hablemos del mismo idioma, porque el Anchoqui ya no es un concierto pequeño. No. Está justo en el medio, pero no, es más pequeño que grande, pero sigue siendo grande. Hay muchas bandas que vienen a la Sala Groove, por ejemplo, de Portugalete, o a la Skena, y digo que no acaban de entender muy bien el sitio al que vienen, en el sentido de los precios que ponen, porque en un festival, que cobres 40 euros, vale, pero es que yo he visto salas... como la Groove, grupos de death metal, que vienen aquí, digo, no hacen ninguna investigación de dónde giran. Dicen, no, vamos a poner el mismo precio que pondríamos en Canadá, que tiene un nivel de vida, o en Alemania. Eso es lo, por ejemplo... Trabajo de la banda y del tour manager. O sea, digo, no puedes poner la camiseta al mismo precio en España o en el Estado que en Inglaterra. No puedes. ¿Por qué no? Y aún así lo ponen. Y entonces yo creo que, de hecho, yo giré con un neoyorquino que vive en Lituania, que tiene un sello de electrónica, y hemos grabado juntos. Yo he grabado con mi grupo, he publicado su sello, y el tío cuando vino, este pavo es, como todos los americanos, dinero, dinero, dinero. Pero me dijo, antes de nada, ¿a qué precio pongo el merchandising? Me lo preguntó él a mí. Es la única vez que me ha preguntado una banda extranjera a qué precio pone el merchandising. Este tío dijo, voy al Estado. Nunca está en el Estado español. Yeah. Igual resulta que tiene el nivel de México, igual tiene el nivel de los alemanes. Hizo muy bien, porque puso el merch a un precio razonable, que le dije yo, y vendió. Si no, igual se habría quedado con todo. Entonces, ¿y las bandas de aquí que salen fuera, cómo hacen? Eso te lo puedo decir yo, porque... Aquí, hay que decir, porque una cosa es pedir que bajen, yo no cambio. Las bandas de aquí suben el... Claro, es que... Nosotros no cambiamos, pero te voy a explicar. Yo, Fortunas de la Vida, empezó con un grupo, yo tengo 49, empezó con 44. En 2 años ya hemos girado fuera, hemos estado en Francia, hemos estado en Inglaterra. No hemos cambiado el precio de nada, porque nosotros luego al final del día volvemos aquí. Si ganáramos dinero, el dinero nos lo vamos a gastar aquí. Entonces quiero decir, sigue siendo razonable no cambiar el precio. Ahora bien, tienes que ser un poco listo. Si tocas en un festival, que nunca nos ha pasado, pero conozco a mi compañero, ha tocado en muchos festivales, porque la peña, como tú has dicho, de esos dos borrachos, está dispuesta, en vez de gastarse los 15 que te cuesta tu cami, 20, pero no 40. Pero es que incluso hasta lo que cobra la banda, las bandas... tienen diferentes cachés en función de si van a tocar en muchas bandas. Sí. Todas las extranjeras y sobre todo las americanas, estadounidenses. Sí. Tienen diferentes cachés en función de si van a tocar en sala o si van a tocar dentro de un festi. Ya. Porque ellos saben lo que hay, ¿sabes? Y es más, en Estados Unidos realmente las bandas no funcionan a caché, funcionan a oferta y demanda. Quiero decir, el que más me pague, allí voy. No es que tenga yo un caché definido, es cuánto me ofreces, X. Pues bueno, voy a ver si hay otro que me ofrece X más uno y a lo mejor me voy al otro. Lo que pasa es que no, ese pensamiento tan... Yankee capitalista, como estamos diciendo, capitalista más crudo. Sí, sí, pero es que funcionan así. Ya, pero es que en Europa no funciona así. A mí me parece que se están disparando en el pie. Pero se está empezando a hacer así. Al final. Y es el que más pasta me pueda dar. Por eso hay festis. Por eso hay macrofestivales. Y microfestivales, igual. Porque que también son los que se llevan el premio gordo como lo ven ellos. Para mí, a lo mejor no es así, pero como lo ven ellos. Y en carteles hay mucha diferencia precisamente porque ¿quién tiene más poder? Al final están convirtiendo. Para mí, el tema de la música en directo es un poco las ligas de fútbol, ¿sabes? O sea, yo estoy en cuarta regional. Está el club que se puede permitir hacer el puto fichaje del año y hay otro que no. Entonces, y para mí están convirtiendo los festivales realmente en ligas, ¿sabes? Yeah. Y No sé, yo lo veo un poco así, y es muy triste, y es lo que estamos diciendo al final. ¿Quién va a poder optar a eso? A mí no me gusta ver a las bandas que me gustan en festivales, o sea, es que no me gusta. Pero también te da la oportunidad de que por X dinero, porque es que te lo están vendiendo así. A ver, hay que reconocer que... Te lo están vendiendo así, de, mira, por este dinero tú vas a poder ver durante 3 días, o 2, o los que sean, vas a poder ver a todas estas bandas. No es verdad, literalmente, porque físicamente no es posible. Claro, claro que no. Yo tengo un cálculo, después de haber ido a muchos festivales, pequeños, grandes, más profesionales, más financiados, menos, tengo un cálculo de lo que el ser humano es capaz de ver y recordar algo. Son 6 conciertos al día, tú no puedes ver más. Claro, pero es que yo prefiero, y yo lo que te he dicho antes, yo prefiero gastarme pasta yéndome a Berlín a ver a Combat Kid, sí, en una sala, a ellos solos, que habérmelos visto aquí dentro de un festival. ¿Sabes lo que pasa? Que también estamos ignorando un poco los festivales estos, no sé cómo llamarlos, es que no son medios ni pequeños, son festivales que salen un poco de una manera orgánica, por el entusiasmo de unas cuantas personas que tienen algo de dinero o por lo que sea, se reúnen. Quiero decir, hay un festival, por ejemplo, que se llama Psychedelic Fest, que es en Barcelona, que es de rock psicodélico y stoner. Ese, yo no le veo nada malo, quiero decir, es... Las bandas son bandas que probablemente no vas a poder traer aquí individualmente porque tienen un caché que... Es decir, son bandas que si las traes a Bilbao van a venir 10 personas y tendrán que cobrar 500 euros. Entonces la única manera de traerlas al estado es meterlas en un festival con más bandas y hacer un pack. Quiero decir que sí existe el festival responsable. Sí, sí, ¿es sostenible en el tiempo eso? Porque hay un montón Ese es el problema. Claro, hay festis que han desaparecido, que se han hecho con entusiasmo, pero es que es mucho curro, porque la gente se piensa un festi es nada. Y es mucho curro. A mí cada vez que me decían, ah, qué guay, ¿no?, que trabajas en festis, te lo pasarás de puta madre. No, perdona, o sea, no me lo paso en absoluto de yo puta creo madre. Que son lo muchos último problemas. Que yo querría, te lo voy a decir más fácil. Yo lo último que querría en mi vida es encontrarme en una situación en la que necesito dinero, me muero, y la única opción es trabajar en un festival. Esa es mi visión. Porque es muy extremo eso. ¿Tú sabes la cantidad de gente que conozco que ha trabajado en todas estas promotoras, en festivales? La cantidad de datos tengo... Y te absorbe de la energía, o sea, te restan días de vida. Es así, te restan días Y te lo están contando, no lo estás viviendo. Totalmente. Entonces digo, es como... A ver, es un poco como el rollo de a veces que no necesitas tu experiencia vital para no hacer algo. Tú eres la N persona en mi catálogo de amigos y conocidos que me han dicho, Pedro, no trabajes en un festival porque vas a odiar la música en directo. A ver, no, yo no, tanto no, como esto, odiar, no, pero es muy extremo, pero sí que es exagerando. Verdad que son jornadas maratonianas, o sea, trabajas 15, 16 horas. Y encima horas. Tienes que conocer a grupos que igual te molan, siendo unos capullos. Y aguantar muchas mierdas, y y aguantar a grupos que no saben en el nivel en el que se están moviendo, ya. El ego, tío. Sí. Y luego, pues que yo siempre lo digo, el otro día no sé a quién se lo dijo y me dijeron, no, tía, porque te estás pasando al decir eso, que el mayor enemigo de una banda es otra banda. Ah, no, a ver, la competitividad está ahí. Es así, o sea... Sí. Y luego todas las mierdas que hay, o sea, es que es comerte mierda todos los putos días. De todas maneras, y ahora vamos a poner la primera canción, y vamos a poner una banda que ha mantenido prácticamente en toda su historia. No, vamos a empezar... Sí, ¿qué te parece si empezamos con Fugazi? Venga, sí. Yo creo que... Estoy porque... muy en bucle, además, últimamente. No, porque además yo creo que es una banda que representa esa ética casi imposible de conseguir... Teniendo en cuenta que en Estados Unidos la ética todavía el nivel es más bajo, porque en Europa yo creo que, por ejemplo, si tú giras en Europa, te ponen sitio para dormir y te dan comida. En Estados Unidos no. Entonces yo creo que ser ético en Estados Unidos es más complicado. Por lo tanto, yo a esta banda le doy un mérito extra, y luego aparte porque me parecen buenísimos. Así que vamos a empezar para darles un poco de paz al público, porque llevamos exactamente 25 minutos hablando. Ya sabía yo que iba a pasar esto. Va a haber más de un volumen, me temo. Os pido disculpas, pero tenéis que entender que... que es que odiamos cosas. Y cuando se odian cosas y se comparten odios, es difícil salir de esta dinámica. Así que vamos a poner este gran tema llamado Waiting Room, que lo tengo que encontrar. Pero te voy a poner una sorpresilla. ¿Por qué? La demo. Ah, vale. Porque publicaron hace poco, cuando Fugazi se estaban formando, y ya sabes que todos, no sé si sabes, bueno, me dices que tú la historia de los grupos no sabes mucho, provienen de Minor Threat y de muchas bandas de emo y de hardcore y de la escena. Eso sí, eso sí. Yo hice un programa, investigué mogollón y han tocado un montón de grupos. Y cuando todavía no se habían más que juntado un par de veces, grabaron una demo en la que se incluye el tema que has elegido tú, el gran Waiting Room. Entonces te va a sonar extraña, pero yo creo que es una buena manera de empezar. Vale. Con una canción conocida, pero diferente. Y luego yo responderé con otra de Fugazi, porque tampoco me va a complicar, que se llama Blueprint, que es mi tema favorito. Vale. Del Repeater. lo que os habéis perdido entre bambalinas. Uf, qué cantidad de cosas estoy descubriendo, Egone. Pero bueno, he de decir cuando las menciona o si las menciona. No, pero te digo de verdad. Yo he hecho un experimento, vamos a decir, involuntario, sobre cómo es el público en los distintos países en los que está en un concierto, tanto en festival como en sala. El único público que puedo igualar de alguna manera al vasco o al estatal es el inglés. Son unos borrachos también. Muy borrachos. Se drogan bastante. Mucho. No tanto como los vascos, eso sí. Y son ruidosos, pero son disfrutones. Eso es como yo veo al público vasco. Son contenidos. Sí, tampoco he estado a lo mejor en muchos conciertos en... Sí, no, sí, pero son el muy... El último que estuve, por ejemplo... Son un poco victorianos al principio. Sí, les cuesta un poco. Pero se animan. Luego, los franceses, que ya sé que tu pensamiento, yo también lo he tenido mucho tiempo, yo lo que he hecho ahora es dividir entre la gente que yo conozco y el global. El global sigo pensando igual, sobre todo París y las afueras, que me parece para mí que es lo que la gente conoce. Y es que lo que da la tan mala imagen a ese país. Porque hasta los propios franceses odian a París. Entonces, son terriblemente sosos. Yo tengo un problema en hablar de drogas en este programa. Yo subí a un festival que se llama Levitation en Rennes, que es una ciudad en la Bretaña. Llevé un gramo de anfeta con una amiga. Era tan aburrido el ambiente que acabamos dejando la anfeta en el cuarto de baño para ver si se la metía alguien, porque es que era absurdo estar colocado rodeado de gente que parecía que estaba yendo a tomar el té. O sea, te lo digo en serio. Y cuando dices, va, no, es una cosa mía y tal, ¿no? No, Pedro, no es así. Una y otra vez, en conciertos que he estado, se ha repetido. Incluso en el sur de Francia, que es más la Occitania, que es en Montpellier, Toulouse, etcétera, que es más parecido en espíritu, porque son más mediterráneos, tiene un rollo un poco más igual. Igual. Entonces, el día en que ocurra, porque algún día vas a ir a Biarritz, porque hace muy buenos conciertos, sí. Y encima del palo que te mola a ti, se traen sus cosas. En el Atabal, sí. En el Gasteche Siburu, ocurren cosas. Es que me vas a dar la razón. Y ya no digo nada, italianos o alemanes. Y tú dices que aquí no, la gente no es sosa en los conciertos. Es mucho menos sosa. Mucho menos. Pero mira lo que acabamos de decir, o sea, yo cuando voy a un bolo, me da igual que sea en un Gasteche, que sea en un tal, es lo que te he dicho, si parece misa, las viejas en misa, que se dejan siempre los dos primeros bancos libres. A ver, eso es verdad, y ocurre sobre todo con los grupos, no sé si te has fijado con grupos. O sea, hasta que el grupo no dice un poco, venga, acercaros y tal, pero es verdad que luego es un público obediente, que digo yo, somos un público obediente. Pues eso. Me dicen, ven y voy. Y me dicen, pásatelo bien y me lo paso bien, igual necesitamos hacer instrucciones. Pero es que el público francés ya le puedes tirar una piedra a la gente y no se van a acercar. Y desde luego no van a armar ruido. Yo vi una banda en Toulouse, que Toulouse para mí me parece de las ciudades más divertidas y con más marcha que he visto en Francia. Un grupo que se llama Brian Johnston Massacre, que es famoso porque el cantante, que incluso se convirtió en un meme hace poco porque salió pegándose con una guitarra en un concierto en Australia. El cantante está todo el rato pinchando al público. Pero lo hace... para conseguir una reacción, o sea, es un poco suicida, pero es como parte de un ceremonial. La gente que controla la banda ya sabe lo que hay y no cae al trapo de acceder a la provocación, pero sí, por lo menos, se activan. Y el tío hace ese juego. Pues en Francia era como pinchar a un animal muerto. La gente no hacía nada, no decía nada. No he visto concierto más tranquilo y pacífico de ese grupo en mi vida. Y estaban pinchando, quiero decir, porque también depende mucho, porque hay veces que los conciertos son aburridos precisamente porque la banda tampoco genera ese... O sea, es que quiero decir, hay niveles. Yo creo que se puede agradar al público y atraerle, como has dicho tú, simplemente con gestos y con actitud. Claro. Pero luego hay grupos que les gusta un poco la controversia y jugar con fuego. Y empieza un poco a insultar al público. Pero realmente a mí eso no es... me mola nada, tío. Ya. Y lo he visto, ¿eh? Y lo he visto, lo vi... Es que no, ahora mismo no sabría decirte... pero lo vi con un par de bandas de chicas, además, sí. Un par de bandas de chicas, y me molestó en exceso, porque se metían muchísimo, muchísimo. O sea, rollo insultar a la peña. Es que fue en un Gasteche, es que no me acuerdo en cuál fue. Hace un par de veranos. Es que no me gustó nada, era en plan de tía. O sea, a ver, yo creo que todo está si un poco. Si no estás levantando esto, a lo mejor plantéate que no es culpa del público, que puede ser motivado un poco porque, ¿sabes? Y las tías. Porque estás antagonizando mucho. Es que quiero decir. Es que. Por eso digo que hablo de jugar con fuego. Mucho. Porque eso hay que saber hacerlo. Hay gente que lo sabe hacer. Y consigue la respuesta del público de excitarles, pero no enfadarles. Es que seguro que me acuerdo luego a las 3 de la mañana y voy a decir, mira, estas eran, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. ¡Pedro! Seguro. Pedro, no sé quién. Pues mira, has mencionado unas chicas. Vamos a poner unas chicas que yo he visto en directo que a ti te gusta mucho. Sí, ¿eh? Vale, sí. Que básicamente son la versión auténtica de Amyland and Sniffers. Es como yo. A ver, Amyland Sniffers también es una versión auténtica. Cuidado. A mí lo siento, me parece que ya está muy procesada ya. No, claro, digo que lo fuera siempre. ¿Qué hemos dicho? Que se han festivalizado. Se han festivalizado. Entonces han ido ya a un festi. Vamos a inventar un verbo, ¿eh? Festivalizar. Claro, han ido a un festi y es lo que dijimos. O sea, regular de la primera conjugación. Hay festivales que acaban con bandas y en este caso. No acabar, quiero decir. Básicamente lo que parece que ha pasado con ese grupo es que se han encontrado un nicho de cierto tamaño en el que están cómodos y que te pueden tocar en el Anchoqui. Y en un festival medio o grande, y yo creo que no les condeno del todo, porque me parece que todavía tienen control en lo que están haciendo, ¿sabes? No han perdido ya completamente, en plan que de qué nos toca este año, vamos a este festival, lo hace todo un promotor de giras. Yo creo que todavía controlan. A ver, que también les puede venir muy bien. Yo no digo que no. A eso me refiero. A las bandas les viene muy bien porque económicamente también para ellos puede suponer el luego permitirse girar por salas más pequeñas. Pero es que hay bandas que el ego, tío, del artista, cuidado, ¿eh? Pues ¿sabes cuál es el verdadero problema para mí? Bájalo, esas bandas. Eso. Esas bandas que, vamos a decir, que van desde el Anchoqui hacia arriba, por poner, para que la peña se sitúe. Para mí no es la banda, que también, con los egos, porque hacer música, tú ponerte delante de 100, 5.000 personas y que digan, ¿cómo me ha molado tu concierto? ¿A qué ego no? Está, hombre, obviamente. O sea, yo toqué en una Ocupa en Barcelona en febrero, 100 personas, pasándoselo teta, acabo el bolo, me vienen, qué guau, cómo me ha molado, y mira, que fíjate lo que es, el nivel under, underground que es. Y yo estuve una hora con una sonrisa de idiota oreja a oreja. Te digo que a mí, y sin o sea, hablando total desde mi total ignorancia de artista, sí. También me parece mucho más difícil tocar en una sala pequeña, con el público cerca, tiene que ser más intimidante que en... A ver. Hay gente que se piensa que no, dices, joder, es que tocar delante... Yo creo que es para mí mucho más intimidante tocar para 200 personas que para 5.000. Bueno, ojalá llegue el día en que toque para 200, pero... Ya, pero sabes por dónde voy, ¿no? Porque al final esa cercanía, para mí, tiene que acojonar bastante. Te digo cómo lo veo yo. Porque al final las masas, quiero decir, Ana, son algo informe. Claro, sí, te entiendo perfectamente. Y si vas a tocar, y entonces yo creo que hay bandas que también, después de haber tocado en un festi, dices, hostia, ¿cómo me meto ahora yo en una sala para 200? Y guau. Las hay que quieren eso. Claro, porque que quieren volver ¿cómo a levanto? Eso. Sí, ¿cómo levanto a un público que a lo mejor está dormido? Sí. Es mucho más fácil, yo creo, levantar a un Bueno, espera, cuidado, pero sí. Ah, te estás dando cuenta de que. No, es que hay dos pero... movidas, quiero decir. Primero, en cuanto a la dificultad, todo depende de lo exhibicionista que seas. Porque claro, no puedes presuponer que todas las personas tienen miedo de estar ahí. Yo, por ejemplo, yo soy el vocalista del grupo, no me considero cantante, soy más bien recitador, me hago llamar, un MC, y me encanta. Entonces, como me encanta, me da igual que haya 0 o 100. Me encanta sí, que estar te ahí. Igual es una cosa, pero yo no me refiero al que te dé igual, me refiero a cuánto te puede intimidar. Sí. Tocar para 10.000 personas o tocar para 200. O sea, yo creo que puede llegar a ser más difícil levantar a un público de 200 que a un público mayor, ¿eh? Hombre, a un público mayor sobre todo, a ver, depende. Si estás en un concierto, solo el concierto de tres bandas, eres la primera y el cabeza cartel es Depeche Mode, pongo que es una banda que está ya de las que cobra 120 por entrada, pero me siguen gustando. El primer grupo que toque en ese concierto le va a pasar lo que tú dices. Porque está delante de 10.000 personas. Bueno, o sea, lo que tú dices, pero al revés. le están 10.000 personas, a ver cómo levanta ese público. Si la mayoría lo que quiere es ver a Depeche Mode, por darte un ejemplo. Y luego está la banda que ha tocado todo el rato en festivales y dice, voy a hacer una gira, pero por salas. Es la actitud con la que salgas tú también. Claro. Hay un concierto. Yo saldría como si no fuera, no hubiera mañana. Vamos. Que no sé dónde. Otro, que es que tengo, cada vez tengo yo la mente un poco dispersa. Pero es de Cápsula. Sí. Cápsula, cuando hicieron de teloneros. Joder, ¿de quién eran? Hicieron de teloneros de Pearl Jam, puede ser. Igual me estoy flipando un poco. Pero es la actitud. Sí. Con la que, es que te lo voy a buscar ese bolo, tío, te lo voy a mandar para que lo veas, la actitud con la que Cápsula. Sé lo que quieres decir. Y la peña en el público están mirando como diciendo, ¿estos quién coño son? Ya. ¿Sabes? Pero el mérito es no solo pero que la digan. La actitud de ellos, buah, tío, ellos salieron con toda la actitud de somos el cabeza de cartel y has venido a verme a mí, no has venido a ver a los otros, ¿sabes? Entonces también te tienes que creer un poquito eso. Ah, no, por descontado, si yo he tocado delante de cero y fue el mejor bolo que he hecho en mi vida. Porque me dije, es que lo voy a buscar, tío. Que le den, ¿sabes? Dije, que le den. Estoy ahí, no hay nadie, está el del bar. Me da igual. Pero lo que quiero decir un poco es, te voy a dar un ejemplo de lo que tú has dicho, pero porque tú has dicho, Cápsula decidió salir a tope, pero la peña está un poco como, ¿quiénes son estos? Todavía me parece más heavy, más meritorio lo que hizo, por ejemplo, un grupo que se llama Corrosion of Conformity, que telonearon a Metallica, cuando ya Metallica eran enormes. Mira, espera, que te voy a cortar, ¿eh? Sí. Cápsula abrieron en Argentina para claro, que son medio argentinos, claro. Sí, claro, medio no. Ah, no, yo creo que uno de ellos era Bilbaíno. No, Martín y Connie son argentinos. Abrieron para Pearl Jam en Argentina. ¿Qué pasa? Que es que en Argentina, aquí les conocemos mucho. Sí. Pero allí no. No, porque su carrera la han hecho aquí. Exactamente. Y yo les entrevisté cuando llegaron. Ese concierto, sí. Es que es digno de ver, porque es que realmente ellos fueron los teloneros de Pearl Jam, ¿sabes? Sí. Y salieron con toda la actitud de has venido a verme a mí, ¿sabes? Y a mí me flipa esa. Ya solo por eso es un concierto que yo creo que merece muy bien la pena. A ver, en 2015 hicieron. Pues lo que te digo yo de estos de Corrosion of Conformity, la ventaja extra es que se comieron a Metallica. Les dieron un décimo del escenario, que eso es, hablando de criticar, estamos criticando a los promotores, a los festivales grandes, pero las bandas grandes, bastante asquerosas con los teloneros, en porque general. Porque les dan miedo que pase que les usurpen. Esto, porque hay ha pasado en conciertos que un telonero se ha comido a la banda grande, eso es una realidad. Corrosion of Conformity les dieron la mitad del sonido y un décimo del escenario. Y te digo yo que había mogollón de peña, porque estamos hablando de distancias, de popularidad. Con eso no conformitían estar en una multinacional, pero te llenan el Anchoqui en un buen día. Metallica te llenan 3 veces la Fever. Y estoy tirando por lo bajo. Y los tíos salieron como si estuvieran tocando una sala, que es lo que un poco me mola de una banda. Y que se puede ver en festivales. Hay bandas que les da igual dónde están. Están tocando en directo. No cambian para nada su... Y es lo que me gusta. Que yo creo que lo que pasa en muchas bandas es que, como, volviendo un poco al peligro de estos festivales, es que se acostumbran a cómo funciona un festival y luego les metes en una sala... Y no saben. No saben. Estoy completamente de acuerdo. Pero ya te digo, o sea, hablando un poco de los maltratos, no olvidemos el de las bandas grandes a los teloneros y del público... Del público. De esas bandas grandes a los teloneros. Es que te iba a sacar lo del público, que es que siempre estamos echando mierda sobre promotores y sobre bandas, pero es que el público también somos muy mierdosos. Mucho. Pues yo en este festival que he estado el fin de semana, o sea, antes de que terminase el día a día, ¿sabes? O sea, sí. Que siempre terminas con el cabeza de cartel, la peña se marchaba. O también el clásico de... no voy a ir cuando abren puertas porque yo los 5 primeros grupos me los quiero saltar porque no los quiero ver. Ya, tío, pero sabes. Es que esas otras, si vas a un festi... A ver, pero eso realmente el que pierdes eres tú, ahí. Quiero decir, mucho. No, pero se puede ser mucho peor que eso. Ya que estamos aquí criticando la actitud del público, se puede ser mucho peor que no ir a los bolos. Ya, ir y joder a... Ya. Yo cuando vi a The Chameleons en el Anchoqui, The Chameleons es una banda de post-punk, una de mis favoritas, era la primera vez que venían, o de las primeras desde que se reunieron, y lo que hay es un grupo de fans que van de 40 para arriba, porque es una banda de los 80. Y entonces, a esos, el telonero se las traía al pairo. y era un telonero bueno, eran bastante buenos. Pues se puso a tocar, por supuesto, les pusieron el sonido un poco más bajo. Y la peña, yo oía a la peña lo que decían, de qué hablaban. Claro. Y no al grupo. Eso. Es muy molesto. No molesto, esa peña la habrían de ejecutar. A mí me parece que sí, es la totalmente. Falta más grave. Pero yo, mira, totalmente. Totalmente. No se me ocurre nada peor, como pero, público. Como público somos asquerosos. Sí. Precisamente por eso. Pues es lo que te estaba diciendo antes. Es que tampoco tienes obligación cuando vas a un festival de verte todas las putas bandas. O sea, vete a ver lo que te interesa. Y lo que te mantenga callado, a ser posible. Exactamente. Que también hay una diferencia, porque nos podemos poner al otro extremo. Una cosa es estar callado y no hablar de lo que has comido ayer con el de al lado porque el grupo no te interesa. Y otra cosa es que yo creo que es totalmente lícito canturrear alguna canción porque estás emocionado o decirle al de al lado con el casio al bolo, joder, qué temazo, tío, qué guitarra. Porque me he encontrado con peña que pretenden silencio sepulcral todo el rato. Pero yo lo he hecho, eso, quiero decir, por ejemplo. Silencio sepulcral, que me ha querido estar callada. Pero yo, por ejemplo, cuando tocó Bifi Clyro en Mundaka Festival, yo no, en una banda que no controlaba, no conocía, me escuché un par de temas y dije, buah, esto en directo tiene que ser un trayazo. Vino gente, nos escribió, yo estuve currando en Produ en ese festi, sí. Y hubo gente que nos escribió desde Italia que se venían exclusivamente por ver a Bifi Clyro en un festi pequeño, sí. Porque decían, es que esto es imposible de ver, y yo decía, hostia, pues para tanto es, ¿sabes? En Europa sí, en el estado no tanto. Pues yo, cuando yo había terminado ya de currar, yo curraba más que nada por el día y demás, y terminé de currar, yo dije, mira, yo Bifi Clyro los quiero ver sin que nadie me esté tocando las narices. Y me puse en una esquinita, me vi el concierto entero calladita, y cuando terminó, al lado mío había un tío que hizo exactamente lo mismo que yo, nos miramos y dijimos, ¿y ahora cómo superamos esto? Porque fue un bolazo brutal. Yo si ese bolo alguien me hubiera estado comiendo la oreja todo el rato, me hubiera enfadado, tío. Nah, pero a ver, yo no, pues que estás aquí confundiendo, yo no estoy diciendo comer la oreja todo el rato. Pero ¿no te gusta comentar la jugada cuando has visto un temazo? O quiero decir, o es de esa etapa nebulosa que no te acuerdas bien, igual ahí... Puede ser. Pero, por ejemplo, yo este fin de cuando estuve viendo Iggy Pop, y yo no iba a ver, o sea, mi objetivo no era ver a Iggy Pop, y ha sido con lo que me he venido, que he venido flipadísima. Que todavía puede hacer lo que hace, ¿no? Chaval, pero, o sea, una locura. Pero una locura él, además, el cómo conecta con la peña, o sea, es que es muy heavy, o sea, un nivel que no tiene explicación. ¿Por qué te crees que está vivo? Y sigue haciendo cosas, porque es que yo no he visto a nadie mejor en el escenario. Brutal, o nadie. Sea, es que sale y se come el puto escenario, él solo, y lleva una bandaza, buah, chaval, madre mía. No sé con quién va ahora, la verdad. Pues pero lleva un batería... Me imagino que ahora que está muy mayor tendrá el mejor apoyo posible. Buah, pero increíble. Pero no, ninguno de los músicos le llega a hacer sombra en ningún momento, obviamente, porque también eso estará muy mascado, ¿sabes? Pero claro, o sea, obvio, no le puedes hacer sombra al puto Iggy Pop, si no te echará a tomar por culo. Pero yo es que además a Iggy Pop le durante una época, por coincidencias, ¿sabes cuando se reunieron los Stooges, su banda que tocaron en la Esquena? Además, el primer bolo que hizo los Stooges en el estado fue en la Esquena, cuando la Esquena era un festival maravilloso. Ese tío yo le he visto la primera vez en el 93 en el Velódromo Anoeta y la última vez en el 2010 o algo así. Siempre impecable. Mucho. Casi 30 años de diferencia entre un bolo y otro. Siempre, bueno, 30 no, perdón, 20. Pero siempre impecable. Me sorprendió mogollón. Es que no me lo esperaba. Yo hay ciertos artistas que les voy a ir a ver hasta el último día de su vida si puedo. Hay ciertos que me da igual, pero tiene 80, me da igual. Yo, por ejemplo, Neil Young, que está, pues yo lo he visto 3 veces. Yo nunca, tío, me encantaría. Increíble. Le he visto con 45, con 55 y con 65. Increíble. Y si le veo, no sé yo si habrá suerte, con 75, es que sé que va a ser increíble, pero yo creo que esta peña, y ya vamos a hablar un poco bien de los músicos y de lo que se disfruta, no solo de lo que odiamos, esta peña va a estar hasta que se mueran. Como sí, Iggy Pop, va a estar hasta que se muera. Pero también hay algunos que están por estar, o más por... Sex Pistols. Sí. Buah, chaval, qué decepción. A ver. Yo lo sabía. No quería ser cruel. No fui por ver a Sex Pistols. Yo sé que pero, no. Si no está Johnny Rotten, nadie va a ver los Sex Pistols si no está Johnny Rotten. Todos los temas destrozados, todos. Todos y cada uno. O sea, era como yo miraba así, por favor, pero ¿por qué? Le han dado la razón. Horrible, o sea. Le han dado la razón. O sea, es que no creo que haya nadie que lo pueda hacer peor que este tío. Y tiene que, joder, tienen que conocer a Peña que puede haber llegado al nivel mínimo. O sea, que no te iba a... No sé si me da la sensación que querían a un ¿cómo se diría? A un fantoche, no me sale la palabra. A un títere. Sí. A alguien que esté ahí y que simplemente tocan ellos, pero también él... ellos no tuvieron ninguna conexión entre ellos durante todo el concierto. Fue un tocar por la pasta. Lícito, o sea, que yo creo que el batería odia al guitarra y al bajista, que yo le creo echaron. Que se odian todos entre ellos. Sí, pero es que el bajista le echaron en la etapa original y entre los Sid Vicious. O sea, el bajista que tú has visto era el que grabó el Nevermind de Bollocks. No disfrutaron ninguno. Pero es decir, le echaron del grupo en la etapa original. Ese tío les tiene un rencor forever. Que vale, que me parece de puta madre que ellos, pero que luego cuando estén tocando, tío, yo qué sé. No. Es que no disfrutaban, cada vez que les enfocaban la cámara, o sea, vergüenza ajena. Lo contrario, tenía ganas, mira, de que se terminase, te lo juro, porque me está dando vergüenza ajena. Lo contrario que de Damned, que les viene la esquena este año, que fui a más, otra vez más sobrio, que ni me reconocí a mí mismo. Igual, eran de Damned, misma época, primer grupo que sacó un single de punk, coetáneos y similares en muchos sentidos, se lo están pasando guay. No sonaron muy allá, pero se lo están pasando bien. Les enfocaba la cámara sonriendo. Claro. Entonces, por eso te digo. Eso hace mucho, tío. Al final, para que el público disfrute, yo creo que... Sobre todo con las carencias que tienen la mayoría de esas bandas. Lo que te he dicho antes, que no es lo mismo para mí cómo toca una banda en una sala. Ah, no, pero es que eso no te lo ponía en duda. Y la dificultad que pueda tener levantar al público en... Me ha venido el ego y más. Y me he imaginado yo arriba, no abajo. Totalmente de acuerdo con tu afirmación. Quiero decir que hay bandas que les da miedo tocar en sitios pequeños porque ya se han olvidado de tocar en sitios pequeños. Y puede ser difícil, al final estás mucho más cerca de la peña. A ver, todos sabemos, yo por ejemplo, una cosa que me llamó mucha atención cuando empecé a currar en los festis y que quise hacer, digo, yo quiero ver qué escucha la banda desde arriba del escenario. Y cuando te das cuenta que en un festi solamente escuchas lo que te viene por monitores, que no escuchas al público, dices, cuidado, ¿qué pasa cuando tocan en una sala si se escucha? Es muy diferente, claro, o sea, te puede... El 80% de los conciertos que he dado, no había monitores. Claro, pero por eso te digo que ahí te cambia mucho la percepción como público. A mí me cambió mucho, porque dije yo, hostia, claro, es que están como una puta burbuja tocando, están escuchándose ellos, yo vengo, hola, toco, cobro, me piro, y en una sala no es lo mismo, porque en una sala estás escuchando a la peña. Y no te digo nada si se te va la voz, ¿qué me ha pasado a mí? ¿Qué hago? ¿Qué no podría hacer en ese festival? Nada. Si no se te oye, no se te oye. En uno pequeño, te vas adelante y les gritas a la cara. Claro, pero es lo que me refiero a enfrentarte al público, porque en una sala pequeña tienes al público ahí delante y le estás escuchando, y en un festival un poco te la pela porque dices, mira, yo estoy escuchando. Por eso digo que... Es como si esto... No sé, yo creo... Ya te he dicho que desde mi ignorancia... No, a ver, me crucifique... Yo estoy poniendo... No, nos crucificarán porque no paramos de rajar, pero no por... No, te digo en serio. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Lo único que es que me sale poner el ejemplo de mis experiencias porque ese no lo tenía antes. Yo antes era público como tú y pensaba lo mismo que tú. Y ahora te doy la razón porque es un argumento... O sea, no tiene nada que ver... Pero no solo no tiene nada que ver, sino que, ¿cómo podría decir? El palo que te puede dar quedarte sin sonido en uno de tus instrumentos en directo, en un festival es cero. Es, no suena, miras a los técnicos... Te quedas sin instrumento en un bolo que tienes a la peña a un metro... Claro, por eso te digo que hay muchas bandas... que los festivales acaban con ellas, porque realmente, como se acostumbran a tocar en festis, sí, se quedan anestesiados con el público y esa conexión la pierden, porque se quedan anestesiados, están como en su puta burbuja Y ya está. Y luego no quieren volver. Hay bandas que luego no quieren volver a tocar en salas. Bueno, luego hay bandas que lo que hacen es tocan en 10 salas, se ganan el dinero para vivir todo el año. Claro. Y luego hacen un grupo paralelo con el pues que... Pues hacen... digo que hay festivales... Luego hay bandas que no, ¿eh? Pero hay festivales... Yo hay bandas que quiero ver, pero que no las quiero ver dentro de un festi. A ver, pues mira, una banda que vi dentro de un festi y les dio exactamente igual, por cierto, fue en Grenz, ese festival de psicodelia que te dije que tuvimos que dejar la anfeta del baño porque la piña era muy aburrida. A estas mujeres les dio igual el público. Se lanzaron al público, se bajaron abajo... Y, o sea, como cuando de repente cae una gota de agua. O sea, la peña alejada, porque claro, los franceses está claro que no están muy acostumbrados a tanta conexión. Increíble, fue increíble. Y de hecho, a mí había oído el disco y no me habían dicho gran cosa. Les vi en directo y cambió mi opinión por completo. Es un grupo que veré en directo siempre que pueda. Son las Lambrini Girls. Sabía que estabas hablando de esas. La canción es nueva, no la tocaron, no la tenían cuando yo les vi. Es de un single que se llama God's Country, que luego tiene otra canción que no me acuerdo. Y luego yo te voy a poner, como respuesta, un grupo de chicas también que tocó en ese festival, que es un poco, no es tan cañero, que es más narcótico, más psicodélico. Sí, fíjate que eres la mini a todo el mundo que se las he recomendado, tío, a nadie le gusta, a mí me encantan. Es que no las han visto en directo. Claro. Yo tampoco las he visto en directo, ¿eh? Ya, pero bueno, pues pero tú igual lo intuyes. No lo sé, yo te quiero decir que... O igual me decepcionan luego en directo. Ya, igual se han amilesnifeado. Igual. Aquí hay que crear verbos. La cuestión es que la canción de Lambrini Girls se llama God's Country y la canción de L.A. Witch se llama You Love Nothing. Y Gone, aquí, gran haterista como un servidor, estamos aquí retroalimentándonos y esto ya llevamos una hora. Country back, flag shaggers, Maggie Thatcher. aquí estamos otra vez con Igone, que está, a ver, es normal, dos personas que les encanta hablar, que tienen muchos motivos para quejarse, esto iba a ocurrir. En una hora de reloj hemos conseguido poner 4 canciones, espectacular, pero no os creáis que es muy distinto, no quiero decir, quiero tranquilizarle a Igone, para que sepa que ni con mucho es el caso más heavy que ha pasado en este programa, de que te pones a hablar y te olvidas de que quieres poner música. Pero me ha pasado estar 2 horas y poner 4 canciones. Que eso requiere básicamente de olvidarte. Porque, ostras, han pasado 50, llevamos 50 minutos hablando, vamos a poner una canción. Que eso que no estoy al 100% de... No, es verdad, que vienes un poco estropeada. Oh, estoy fatal, tío. Me he traído unas anginas del festi que... Pero igual mejor, así la versión contenida, menos polémica. No, sí, pues, bueno, a ver, claro. Es que lo que no quiero es que se piensen, pues, que por sobre todas las cosas, a que no quiero criticar, aunque lo parezca, a las bandas, ¿eh? No, yo creo que son las más perjudicadas en todo este tejemaneje. Sí, pero es que luego es lo que estábamos comentando, que luego... Ya, pero dicen, bueno, joder, nadie te va a culpar. Se ofenden, ¿sabes? Pero... Que no voy contra ninguna banda, ni mucho menos. Pero vamos, que está claramente diferenciado el ejemplo de la banda que toca una banda local en un festival y paga. Hay bandas que pagan. Ya, tocar. Yo lo siento, pero en el momento en que haces eso, has perdido el respeto. Es que me da igual quién seas. Pero quiero decir, estás rompiendo con la magia que tiene el crecimiento, ¿sabes? Pues si tú lo que haces es a golpe de talón ponerte a tocar, que encima no te garantiza absolutamente nada, porque no te garantiza nada, la cantidad de bandas que conozco que han pagado por tocar en una sala o teloneando a alguien y que se han quedado en el camino son infinitas. Como decían en aquel esto, en la carretera estaba inventada con los cadáveres de bandas que han pagado por tocar de teloneras de otras bandas. Pues, por ejemplo, eso sí es criticable, o también es criticable la banda que hemos mencionado, que es de cabeza de cartel y maltrata al telonero poniéndole peor sonido. O sea, quiero decir, todos sabemos cuáles son los comportamientos a estas alturas. Tú porque has estado en un festival o varios festivales, yo porque he organizado pequeños festivales, conciertos, y he estado como público y también como periodista. Todos sabemos los comportamientos, cuáles son los criticables y cuáles no. Totalmente. Quiero decir que no, tampoco es, pues, la peña puede ser más hipócrita, como tú has dicho, o no, sobre qué cosas son criticables y cuáles no. Pero no falta ser tampoco aquí un ideólogo para saber que, por ejemplo, cuando te acostumbras y te apoltronas porque te paga dinero el ayuntamiento, o cuando te vendes tanto a las marcas que te olvidas del público, o cuando pones precios que son imposibles de pagar de entrada o de bebida, estás haciendo mal. Es que eso es así. Y como tú, creo que un poco empezó nuestra conversación, es lo que pasa cada vez más. Sí, totalmente. Un supermercado, es lo que hemos dicho, un festival hoy en día. Sí, pero supermercado de lujo. Claro, al que si te puedes permitir comprar, porque al final estás... Quien va a un festival está consumiendo al grupo como producto, al final, porque les están tratando como producto. Actividad cultural. Exactamente. Sí. Entonces, y yo he sido gran consumidora de festivales, de grandes, pequeños, pero cada vez... El tamaño ya va a sonar, tío, cada vez ya el tamaño importa. Totalmente. Yo ya festivales de más de... Mi límite es 2.000, 3.000. Pero que somos unos bocachanglas también nosotros como público, porque criticamos, pero luego no vamos a apoyar a los festis que se hacen pequeños. O los bolos pequeños. ¿Sabes? Totalmente, y no vamos. Y es algo que yo también me gané una vez un montón de críticas por criticar precisamente a determinadas bandas, de las que no todas, pero ahí van, sí. Hay gente de bandas que es ven a verme, y me tienes que venir a ver porque quiero que vengas. Sí. Y luego eran bandas que luego en los conciertos pequeños, en las salas, pues en Baracaldo, en Bilbao, pues donde salas que ya muchas han desaparecido y demás, y que no les veías luego tampoco, ¿sabes? Y dices, hostia, tío, o sea... No, claro, sí. No, porque es que no puedo, es que no sé qué, ya no, tío, o sea... A ver... Pero eso es lo que te he dicho antes, que hay muchas veces, no siempre, también, sí. Hay muchas veces que el mayor enemigo de una banda es otra banda, tío, ¿sabes? Cuando deberían ser apoyo mutuo, y yo he visto, y lo he visto también, bandas ponerse a zancadilla unas a otras y dices, hostia, tío, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué haces, sabes? ¿Y promotores underground contraprogramando? Claro, sí, claro. A mí, por ejemplo, me flipa que no haya una especie de web o aplicación o grupo de Telegram en el que estén todos los promotores y digan, al primero que se le ocurre una fecha, decir, el 17 voy a hacer el bolo, para que tú... ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuántas salas han terminado ya cerrando? Todas, bueno, casi todas. Mira, Bilbao, hacer un bolo en Bilbao. Un bolo autogestionado en Bilbao. Y llegó un momento en el que yo dije, la tostada se la va a llevar Gasteiz. Y ahí estuvieron. Sí, pero ahí. Pero ya, tampoco, pero no tienen salas ahora. No. Tienen la Jimmy Jazz y el Gasteche. Y la Geldo y ya está. No, vale, sí, pero eso está a tomar por culo. Si yo la considero las afueras. Me gusta esa sala, ¿eh? A mí también. Yo he ido mucho, ¿eh? He ido mucho. Te pega. No sé por qué te pega haber ido mucho. Sí, mucho. Sí, te sí, veo, sí. Te y veo... he cerrado muchas veces también. Me da mucha pena. Pero también... Es que no quiero decir determinadas cosas. No te preocupes. Me da pena haberme pedido esa etapa de ti, ¿eh? Porque, claro, la etapa... Lleva mucho a Gasteiz. No digo la ida a Gasteiz. Digo la etapa de... Sí, sí, claro, ya nada. Soy plenamente consciente de mis malas decisiones. Las sigo tomando, ¿sabes? Pero siendo consciente que las estoy tomando. A ver si uno se cree que porque está narcotizado es diferente a como es normal. No. Yo creo que simplemente es la aversión exagerada de uno mismo. Claro, sí, no. Bueno, a ver, pero yo he tomado muy malas decisiones. Estando, sí, muy malas decisiones. A ver, yo lo que he hecho básicamente es, como me gusta tanto, encontrar la manera de que no me posea. Es lo único que he hecho. No puedo hacer otra. Me gusta mucho. La fiesta desenfrenada. Sí, lo que ahora es bien, pero la elijo. En vez de como antes. Yo me he perdido muchos conciertos, tío, a cuenta de. También depende, quiero decir. Ya siento y siento a los oyentes que mencione esto, pero es que para mí es muy importante porque le da uno perspectiva. Yo, por ejemplo, cuando yo toco en directo, si el bolo es un bolo que se pone en un festival que organizo yo simplemente porque alguien tiene que tocar, que ese papel es tela. El de la banda que le ponen para abrir el festival cuando no hay nadie. Esa banda generalmente se pone... Es como poner a alguien en la puerta para que te la abra. Pero si es que totalmente. Pero si es que a Bala les pusieron en la esquena a abrir. ¿Sabes? Yo si fuera Bala, tío, yo si fuera Bala y me gustara la droga, saldría pasadísimo. Porque me la suda. Porque me estás poniendo en una situación en la que tengo todas las de perder. ¿Para qué voy a romperme los cuernos en hacerlo bien? Si el no puede ser más hostil. Es como estar en medio de una zona de conflicto. No hay nadie, los cinco que hay. Es que a lo mejor deberían plantear los... No sé, igual estoy hablando muy por hablar, pero si tú abres puertas a las 6, no pongas un bolo a las 6:30. ¿Qué tienes que poner música? Pues pon música. No, puedes poner música, puedes poner unos DJs, pero no, porque estás quemando a las bandas. Sí, es verdad. No, las bandas. Porque muchas veces encima les estás dando una franja horaria que es una puta mierda y les estás obligando en cláusula a que no toquen. En una ciudad que esté al lado, ¿sabes? Porque encima no hay ningún exclusividad. Lado. Entonces, pues es lo que yo te digo, que hay muchas bandas que se queman en los festivales. Ya, es que la exclusividad es otro tema. Porque dices, claro, vale, vas a ganar pasta. No te digo yo que no, vas a ganar pasta, porque a lo mejor te van a pagar. Pero es que a lo mejor te compensa no vender esa exclusividad tuya de solo puedes tocar en mi puto festival en todo el verano. A lo mejor te compensa hacerte 4 o 5 salas que te van a ver 100 personas, vale, pero tienes 100 personas multiplicadas por 5 salas, tienes 500 personas que han ido a verte a ti. Eso es lo que quería decir, que ese pensamiento es cortoplacista. Es igual, es que la analogía, te voy a hacer una analogía entre lo que he dicho del grupo que paga por ser telonero con el grupo que paga o que le pagan porque solo toque en un festival. Ambos, en el momento, van a tener dinero y van a tener popularidad porque va a haber no popularidad. Pero es decir, los dos se van a quemar igual. Uno, porque por mucho que le haya pagado por tocar, luego ya nadie más le va a ver. Y los otros, porque en vez de hacer una gira de 5 conciertos que les van a ver 25, han hecho un bolo en el que les ha ido a ver gente que no les conoce nada, que no se acuerda de ellos y que no les va a ver nunca más cuando vengan ellos solos. O sea, es una condena absoluta. Totalmente. O sea, solo puedo hacer Massive Attack cuando es el cabeza de cartel, porque les van a pagar un niño nada tal que van a decir... A mí ya me conocen, me da igual. Si quieres que solo toque... Claro, ves el rollo, es el de ya me, a mí ya me conocen. Mira, pues otra cosa de lo de que me da rabia que cuando critica a la peña de... Es que pasáis el concierto grabando, no sé qué. ya, tío, eso te lo puede decir Bob Dylan, porque es Bob Dylan y ya tiene el rollo hecho. Pero tú, que es una banda que... Porque a mí me ha pasado, tío, de yo he ido a ver a bandas precisamente porque un colega estaba el año anterior viéndoles, ha grabado un vídeo de 10 segundos, lo ha puesto y dicho, hostia, qué de puta madre parece, qué tal. Pues la próxima vez que vengan voy a ir a verles. Entonces estamos a lo mejor también demonizando muchas cosas que no están a tu nivel, ¿sabes? Sí. Porque claro, o sea, no es... Que yo entiendo, y yo no grabo en los conciertos como antes. Antes sí que es verdad que grababa mucho más. Cuando se podía empezar a grabar con calidad. Lo voy a disfrutar, pero que tampoco lo voy a demonizar. Hombre, si estás todo el puto concierto grabando, pues a lo mejor sí, es bastante molesto. Pero por grabarte, yo qué sé, lo que suelo hacer es grabar... horas, te grabas de un par de cachos de temas, ¿sabes? Porque yo lo he hecho el otro día con Iggy Pop. No voy a decir que no lo hago, lo hago. Pero que luego te venga una banda que te diga, es que estáis todo el día, tal, no sé qué, ya, tío. Pero es que a lo mejor a ti te viene bien que te graben. A ver, yo me parece, me sorprende que me digas que eso ocurre. Te digo... ¡Mogollón! No, te digo porque es que yo agradezco que me graben. Yo quiero que me graben exactamente por las razones que tú has dicho. Porque de repente va a mandar este pavo a su grupo de colegas. Es que mira, a mí me ha pasado, tío. Me ha pasado de ir a ver a bandas que no conocía y que no hubiera llegado a conocer si algún colega no pone un vídeo de... Y me ha pasado, por ejemplo, con unos chicos de... Joder, que les entrevistó aquí Javi Rubio, a Riribar, que además nos costaba un montón decir el nombre. Y pues para mí se han hecho conocidos precisamente... O sea, yo los he conocido precisamente porque, aparte que les ha estado dando bastante bombo y tal, pues porque después les he estado viendo en Facebook de que les ha ido a ver peña y han estado poniendo cachos y he dicho, hostia, pues a ver cuándo me cuadra otra vez. Y en cuanto yo vea un cartel que van a venir a tocar Riribar, voy a ir a verles, ¿sabes? Precisamente por ese gesto. Pero que luego hay bandas de que están en ese mismo nivel, que no digo que sea un nivel malo, ¿eh? Que están en ese nivel. No, es un nivel como otro es cualquiera. Es que, ¿cómo sois? No sé qué, grabando. Pero tú, ¿quién eres, tío? O sea, pues, ¿sabes? Entonces yo creo que... Este ya es más polémico, ¿eh? Aquí igual se te va a caer algún palo, ¿eh? No, claro que me van a caer palos. Pero, tío, pero te o sea, entiendo. Te entiendo. Pero tienes que saber dónde estás en cada momento, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? No eres el puto Bob Dylan para secuestrar los móviles porque sabes lo que... ¿Sabes lo que pasa? Que yo también me muevo... Tú te mueves más en un ambiente, por lo que estoy deduciendo, más rockero. Vamos a decir rock, sí, claro. Hardcore, sí. Como límite. Yo en muchos casos me muevo en un ambiente bastante más violento, sonoramente hablando. Entonces, realmente, si tú te apetece salir con el móvil y te da el concierto, pues te arriesgas a que el cantante se te lance encima o... Yo qué sé qué quiero decir. Ah, bueno, claro, es que no en todos los conciertos saco, o sea, no, por eso quiero decir, a grabar, claro. Yo básicamente entiendo que las circunstancias en las que estamos discutiendo, si es un concierto de rock y tal, a mí mientras la persona me ponga el móvil, no me lo ponga delante de la cara para que yo lo vea, que haga lo que quiera. Sí que es verdad que hay veces que hay peña que es mogollón de coñazo, ¿eh? Y te toca delante a alguien que te está grabando todo el puto concierto entero. Es que esa gente es un coñazo. A ver, esa gente es un coñazo todo el rato, en general. Claro. Bueno, vamos a poner un temita que me ha gustado, de una banda que se llama Panic Shack. Sí. Que otro de chicas. Eso es, claro, es que yo te lo... De mi algoritmo ese que tanto odias de Spotify, pues que yo tengo dos cuentas y tengo una en la que... No odio el algoritmo, simplemente algún día yo creo que eso para otro programa, porque es que es un programa, es una conversación larguísima. Yo lo que odio es que básicamente todas las bandas que hay, que sí están en Bandcamp y no están en Spotify... Spotify de alguna manera hace que no exista, porque hay gente que solo usa Spotify. Tú no eres ese caso, porque tú tienes amigos. Porque y gente. Tengo un tiro de colegas que son mi algoritmo personal y que saben lo que me va a gustar. Entonces me recomiendan cosas que saben que me va a gustar solamente. Y no solo eso, sino que te gusta de alguna manera la música lo suficiente para que no sea un peligro. Pero es que Spotify, a generaciones nuevas sobre todo, y luego hablaremos de TikTok y todo eso que hablamos el otro día, Spotify a generaciones nuevas les está diciendo: esto existe, lo que no está aquí no existe. Claro, porque te está en función de lo que tú estés escuchando. Entonces el algoritmo que te recomienda siempre te va a recomendar cosas que están en Spotify, no te va a decir, oye, vete el a Bandcamp. Algoritmo lo que te va a, claro, el algoritmo lo que te va a hacer es quédate aquí conmigo, no te vayas a otra plataforma, entonces, porque entonces, yo te realidad, voy a dar lo que tú quieres que consumir, pero es que eso pasa con absolutamente cualquier cosa de consumo, tío. Ya, pero quiero decir, con las aplicaciones se ha multiplicado por 1000, es claro. Más salvaje. Es como Booking.com. Y lo que hemos hablado de cómo está escuchando las nuevas generaciones. El medio minuto. De 30 segundos, es así. Pues medio minuto no dura ni la canción de Panic Shack, que se llama The Ick, ni la que yo le voy a descubrir a ella, que es una banda inglesa, que son amigas mías. Bueno, son dos chicas y un chico, se llaman Nape Neck, tocaron hace poco en el Gasteche Irún. y es así como un fugazi un poco más harto, con ritmos más, más, pero son cañerísimas y son divertidísimas y gente muy maja. Y yo creo, espero que a partir de ahora sea, yo me ofrezco a ser algoritmo también, con tal de que no, con tal de que no uses Spotify, yo lo que haga falta, yo lucho. Tengo mi peña, que son mis algoritmos, o sea, es mi gente algoritmo. Haz un canal si hace falta. De algoritmo. Ahí va pues, Panic Shack de Ick y Nape Neck, Don't Know. Cool. You are confident but not arrogant. A perfect ratio. Ahí tenemos a Nape Neck después de Panic Shack. Nape Neck, por cierto, ya sé que no eres muy fan de este tipo de datos, pero yo no puedo evitar darlos. Pertenece, es una escena musical, la de la ciudad de Leeds, en Inglaterra, que es la que más conozco porque tengo amigos ahí de toda la vida. Y es, pertenecen a una mega escena por encima de ellos que se llama Rock in Opposition. ¿Oh? Que básicamente es rock sin respetar ninguna de las reglas del rock. Es decir, no hay punteos, no hay estribillos. Es decir, lo único que se parece al rock es que tocan guitarras distorsionadas, que tienen batería, bajo y guitarra, y que hay voz. Pero de alguna manera es como su afición es estar todo el rato llevando al contrario. Luego acaban sonando a rock, porque evidentemente hacen rock, pero es esa especie como de, cuando escuches el programa ya verás, te darás cuenta de lo que quiero decir. Al principio dices, hostia, reconozco, lo dices, espera, ¿qué están haciendo? Parece que están todo el rato como llevándome la contraria. Pero yo creo que aún así te van a gustar. De todas maneras, siguiendo un poco con esta conversación, vamos al tema de, es que me quiero meter con TikTok. Vale. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Por eso. Entonces, me quiero meter con TikTok. Ahí nadie. Pero. Espero que nos critique. No, claro que no. Pero lo que pasa es que yo consumo TikTok. ¿Sabes por qué? No. Todos somos cínicos. Para poder criticarlo. No, es por cinismo. Pero sí que es verdad que para poder. Yo siempre soy de las que digo que para poder criticar algo tienes que conocerlo. Por lo menos probarlo. También. O sea, se quiere decir. Sí, claro. Verlo un poco, ver de qué va, no sé qué, y decir, vale, no es lo mío. Es que sorprende el tema de TikTok con la música. Y yo tengo una colega, una de mis súper amigas de Madrid, que estuvo trabajando en Spotify. De Spotify se marchó a TikTok a currar. Cuidado con eso, ¿eh? Sí. Y TikTok empezó a ver el negocio de la música y se ha encaminado mucho hacia ese lado. Sí, extractos de canciones, ¿no? Se podría decir. Totalmente, 30 segundos. Pero claro, cuando te das cuenta, es lo que te comenté, que entrevistaron a un grupo de chavales. ¿Es lo que quieren? Que cómo consumían y decían, no, es que yo escucho solo 30 segundos de cada canción porque es lo que quiero escuchar. Y TikTok se dio cuenta de eso y pum. Aquí vamos a parecer unos polla coño vieja, pero es que a mí me parece que eso es malo. Objetivamente malo. Totalmente malo. O sea, malo. No, es pero horrible. Es que. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando criticas las nuevas tendencias teniendo cierta edad, yo. Bueno, no es el momento, te lo preguntaré luego cuando esté poniendo una canción, pero creo que somos de parecida generación. Cuando criticas lo que se hace ahora, ya te empieza, porque es que criticas todo lo moderno. Es que no es criticar, pero es que no es criticar el tipo de música, es cómo se consume esa música. Es que eso no puede ser mejor, no veo nada bueno en eso. No, claro que no. Por eso digo, entonces. Pero que no es por el estilo de música, porque es verdad que en TikTok están empezando a aparecer un montón de bandas de todo tipo de estilos. Y cuando te digo de todos los estilos, es de todos los estilos. O sea, ahí están metidos todas las bandas grandes de metal, todas las bandas grandes de rock. Tienen sus cuentas de TikTok. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta. De que van a escuchar aunque sea medio claro, minuto. Claro, pero son 30 segundos. Y es lo que te digo, que no es el tema del estilo musical. No, de la gente joven, lo que escuchen, sino que es el método de consumo. Cómo están consumiendo claro, esa música. Por eso critico Spotify también, no por lo que se escucha en Spotify. Muchísimos grupos con Spotify me encantan. Es por cómo funciona. Cómo funciona el algoritmo, cómo, etcétera. Pero es que al final no deja de ser una red social, entre comillas. Y al final una red social lo que quiere pues es cómo funciona. Que no te vayas. Es como funciona Facebook. ¿Por qué? Porque al final se debe a sus anunciantes. ¿Has visto, por cierto, que ha salido la versión de Instagram y Facebook Pro, no? No. Ah, ¿de pasta? Bueno, pues. Yo no sabía qué iba a pasar. Es que no me sorprende. Yo creía que iban a seguir con el modelo de anuncios hasta la eternidad, pero el otro día, al entrar, me vino una especie de mensajes de como de configuración de. Ah, sí, vale, a mí también me salió, pero sí que no, yo a todo le digo que no. Ya, pues lo que quieren es. ¿Quieres un Facebook sin anuncios, no sé qué, no sé cuál? 8 al mes. Hostias. Claro, Instagram también. Todo. Pero ¿sabes lo que va a ocurrir después? Si les funciona la idea y la peña se pasa a esa versión, la suficiente peña para ganar dinero, a los que no estén pagando... Obvio. Porque, por ejemplo, y esto es, me voy a salir de la música y de todo esto, pero yo creo que está bien hablar de la forma de consumir las aplicaciones y cómo consume la gente ahora, incluidos nosotros. Pero hay una aplicación para grabar rutas en bicicleta, para los que queremos andar en bici fuera de las carreteras. Es una autodefensa que lanzo. que grabas tu ruta y luego te aparece por dónde has estado. Esa aplicación cuando salió tenía versión, siempre la mayoría de las aplicaciones tienen versión pro y gratis desde que nacen. Esta desde que nació. Pero la versión gratis tenía un montón de funciones. Ah, las van reduciendo. Claro. Pero ya estás enganchado. Claro. Pero es que funciona así, claro. Ya, pero Facebook lleva 20 años de reloj sin hacer versión pro. Entiendo que eres distinto. Bueno, o una versión pro camuflada. Porque... Sí, pagando los anuncios y eso. Sí, y luego aparte... Yo trabajo en marketing digital. Sí, sí, no. He trabajado mucho. ¿Conoces ese infierno desde dentro? Lo conozco, totalmente. Y, por ejemplo, a mí, yo cuando la gente comparte un enlace de YouTube, digo, tío, no hagas eso, porque es la competencia, es la puta competencia de Facebook, y Facebook lo que va a hacer es ocultarte. Penalizarte. O te oculta. Entonces tú pon una foto... De lo que sea, y luego pon el link en el comentario. Eso lo hago yo desde hace tiempo ya. Porque Facebook no quiere que te vayas a que te abras otra plataforma. O sea, y yo os lo he dicho a un mogollón de bandas, por ejemplo. Si tú quieres poner un vídeo de tu banda, sube el vídeo directamente a la plataforma, que es como te lo va a mostrar, porque Facebook prioriza esos. Claro, claro, tú lo que haces es te lo subes a YouTube y a Facebook. Claro. Ya está. Pero a Facebook te lo subes a su plataforma. Claro, otra cosa que pasa que. Con los putos servidores que tienen, sabes que tienen esos servidores que consumen además un porronazo de energía que es súper dañino para el medio ambiente. Bueno, yo es que ahí no me quiero ni meter. O sea, reconozco que mi cinismo. Pues están empezando a capar todo ese tipo de cosas y están empezando. Pero claro, tú imagínate millones y millones de personas subiendo millones y millones. De mierda. De mierdas. Pues al final eso no es sostenible ni para Meta, en este caso. Que es, entonces, están empezando a hacer avisos de que la gente que empieza a borrar cosas y te empieces a guardar tú en tu puta casa lo que tú quieras mantener, porque se van a cargar un montón de cosas. La verdad es que estoy mirando a ver qué... Te estoy escuchando, por si acaso no te... Estoy mirando a ver cuál vamos a poner después, porque yo creo que... Quiero darle más caña a esta conversación sobre TikTok, sobre el uso de las redes sociales y su impacto en la cultura musical, que es lo que estamos aquí, porque así puedo usar tu conocimiento del mundo del marketing digital, porque trabajas en él. Quiero decir que podemos combinar tu experiencia en festivales, tu experiencia en el público, como público, y tu experiencia en el trabajo. Es que no se trata... A ver, yo no defiendo las redes sociales, tampoco las demonizo porque las utilizo. Yo creo que las utilizamos prácticamente todos, no todos. Me parece súper bien quien elija no utilizarlas, pero creo que como medio de promoción sigue ayudando a un montón de bandas y de causas y de... Pero ¿qué pasa? Que no seguimos sin utilizarlas como deberíamos, porque seguimos dejando en manos de esas plataformas un montón de cosas que deberíamos hacer, o sea, trasladar fuera, me refiero a... Por ejemplo, hacer pósters de conciertos y pegarlos en la calle, por ejemplo, ¿un ejemplo? Se está perdiendo un montón de cosas, o incluso la gente se piensa que ya, no, como ya me estoy quejando en Facebook con mis amigos... Ya está. Ya está, ¿sabes? Y luego te vas, porque es verdad que si bien ayuda a difundir y a ampliar un mensaje, también está haciendo, pero eso es el uso que le estamos dando nosotros. Ah, bueno, pero... Entonces no se trata solamente de demonizar la plataforma, sino que tenemos demonizar que mirar un poco, demonizar el uso que estamos haciendo, tío. O sea, es que se ve eso. A ver, es que nos está manipulando para que hagamos ese uso. No estoy justificando. No, pero ese uso lo estás haciendo. Ese uso exclusivo. Es que debería ser un complemento a, no solamente. O sea, me refiero a que, por ejemplo, yo, tío, y estoy harta de cuando vas a una puta mani de decir, joder, tío, o sea, es que aquí no hay ni Dios, ¿sabes? Mucho en redes, pero luego no estás. Es que hace frío. Es que, joder, es que está lloviendo. Es que, ¿cómo voy a salir? Es que, ¿sabes? Yo reconozco hostias, que... Tío. Entonces debería ser una ayuda, una herramienta. Es que es una herramienta, no es un todo. Y lo estamos que viendo. Sepas que nosotros salimos en FM, no solo salimos en streaming. Estamos... Es lo más real, somos lo más real que te vas a encontrar en el mundo de las radios libres. Es verdad también que yo entono el mea culpa. Yo reconozco que no voy a muchas manifestaciones. A ver, es un ejemplo, No. Pero no, como no, humanista es que también me refiero a general, conciertos sí, y a... Sí. A representaciones físicas en el mundo real. Sí, correcto. Sí, no, pero quiero decir, pero recojo un poco la crítica y hago ejercicio de autocrítica, en el sentido de que yo podría ir a muchos más conciertos y podría ir a muchos más bolos. También es verdad que organizo conciertos y hablo de las manifestaciones en el medio de comunicación en el que llevo X tiempo. Entonces, quiero decir que hay maneras de actuar, que no solo hay que ir a la manifestación, hay maneras de actuar para que hacer efecto, pero que también están fuera de esa red social. Es decir, ¿quieres criticar algo? Haz un programa de radio, esto es una radio libre. Quiero decir, aquí necesitamos gente. Ay, no, es que no tengo tiempo, no sé qué. Quiero decir que pasa lo mismo. Claro, pero es que la gente que dice no tengo tiempo es generalmente la gente que más tiempo invierte en pasarse vídeos, en hacer scroll infinito. Es que al final es eso. Yo reconozco eso, que a veces caigo en la trampa. Porque somos todo rato, unos putos vagos. Es que es así. Yo estoy todo el rato a un paso de ser un adicto absoluto. Adicto a... A las redes, al scroll, a todo a eso. A todos lo somos. Pero es que, claro, yo la gente me dice, es que estás metido, oye, pues que me estoy incluyendo en eso. No, ¿vale? Yo no me excluyo, no. Estoy incluyendo. Yo creo que te estás incluyendo, yo sí que intento, nota. Yo sí que intento, y a lo mejor no hace relativamente mucho, hacer un montón de cosas diferentes ahora fuera del tema redes. Porque utilizo, yo quiero... llegar a utilizar las redes como lo que te digo, como una herramienta, no como un sí. No como un esa fin, ¿sabes? Un complemento. Es que es un puto complemento, no es un todo. A ver, yo reconozco que la razón principal por la que yo estoy en redes es porque tengo un programa de radio y las redes me vienen bien para escuchar, porque curiosamente la radio sí que las redes sociales son perfectas para la radio. Es decir, pongo el link, me escuchas, no ahora en directo si quieres, sino otro día como podcast. Pero yo reconozco que hago un esfuerzo diario por no usar las redes sociales de una manera inútil, pero también dependo de ellas, porque tengo un grupo musical y tengo una radio. Entonces, es que es ocio, tenemos que partir de la base que es... Pero se pueden usar bien. Que, o sea, lo que quería llegar es a que tienes razón. Un uso práctico de las redes sociales es hasta necesario. Sí, totalmente. Porque están ahí. Claro, es que es un canal al final de comunicación. Pero no muy puede potente, ser el único. En el que llegas, no puede ser el único, pero con el que llegas a todo el mundo, tío. Y eso no te lo. A todo el mundo, sobre todo, y que quede claro, entre los 30 y los 20 años, a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Yo, un concierto mío, si no sea en Instagram, no existe. Para la gente menor de 30. Pues lo que hemos estado hablando. No existe. Claro. No, es increíble. Pero yo, la cantidad de gente que viene a bolos. Que organizo los que hago yo, porque me han leído en Instagram y luego pongo pósters. Porque la gente, incluso pones un póster en la calle, la gente está mirando el móvil, no el póster. Sí, claro. Es que, por eso digo que un uso útil de las redes sociales hay que hacerlo. Lo que pasa es que cuando voy a hacer un post de mi grupo o de mi programa de radio, imagínate que hubiera hablado, que puedo hacerlo todavía, ha venido Igone a rajar sobre los males de la cultura masiva. Y una foto tuya, una foto de los dos, o lo que sea. Cuando voy a hacer ese post, me hago un scroll de 10 minutos antes. Entro en Facebook y de repente digo, ah, voy a mirar los vídeos. Hostia, mira lo que ha hecho este, voy a comentar. Digo, cojo, mierda, ya vine aquí. Ah, yo tengo temporadas de rayadura mental que me quito todo, ¿eh? O sea, directamente yo, digo, boom, no se acabó. No puedo por la esclavitud y no puedo porque yo. Es que yo he trabajado mucho con las redes sociales y he terminado. Claro, pues que tú tienes la movida de hacer. Claro, en marketing. Y he llevado las redes sociales de muchas marcas y de festivales. Claro, no, es que yo. A ver, me explico. Yo no trabajo de esto. Yo tengo un programa de radio, una radio libre, y yo tengo un grupo de música porque me da la gana. Entonces, ¿qué ocurre? Que las redes sociales las uso en tanto en cuanto quiero que la gente se entere de lo que hago. Si yo tuviera un trabajo como el tuyo, que lo he tenido, el último trabajo decente que tuve era un poco del palo. Tú no sabes las ganas que se... Cuando llegaría a casa diría... Móvil apagado, WhatsApp del ordenador, silenciado y mirarlo cada 5 horas. Es lo que haría. Y punto. O sea, que te entiendo perfectamente. Es muy difícil que encima que te pasas 8 horas al día mirando, posteando y creando contenido para redes de otras personas, cuando llegas a casa encima... De empresas, hacer scrolling. De empresas y de marcas. Es que es peor todavía. Es que ya no es. Sí. Es que en el momento en el que se monetiza el tema de redes sociales, pues lo que hablamos con todo el tema de la cultura. Al final, la cultura, cuando tienes que pagar por ello. Cuando tienes que pagar. A ver, que yo entiendo, ¿eh? Hay que pagar al final algo. Hay que pagar. Pero, hostia, cuidado con hasta qué punto, ¿eh? Vamos a poner a Chatpile, por cierto, que es un grupo que me has descubierto tú. ¿Ah, sí? Lo conocía hacía mucho tiempo, pero no lo había escuchado nunca hasta que tú me pediste esta canción. Me explico. A mí cuando oigo por todos lados, es una reacción un poco infantil por mi parte, cuando todo el mundo me habla de un grupo, me cierro. O dejadme en paz, ya lo escucharé yo cuando quiera. Es lo que me está pasando con Chatpile. Ah, vale. Digo, que sí, que vale, que sí. Y de repente me he encontrado que tú has pedido Chatpile y digo, venga, es el momento para escucharlo. Está porque, guay. No, me mola, claro que me mola. Sabía que me iba a molar. Porque las personas a las que les gustaba, somos de la misma esto. Pero decía, no me da la gana, no me da la gana. Ni siquiera ellos me lo están proponiendo. A mí me pasó con Amil, ¿eh? Me pasó totalmente. Decía, buah, no puedo. Y luego empecé a escuchar, porque yo cuando entro mucho en bucle con determinadas bandas y como me presenten una banda y me guste, me vuelvo muy pesada, ¿eh? pero terriblemente pesada. Te hablo de estar constantemente escuchando solamente eso. Y yo puedo pasarme días escuchando pues es una virtud, solo una banda. Es una virtud en el mundo en el que vivimos. Te das cuerda, ¿no? Sí, ¿tú crees? Claro, no que sé. Es una virtud. No, que nadie te... Obsesiona, pero no, me explico. Obsesiono mogollón. Que pueda ser una pesada, va a ser un objeto de risa para tus amigos. Está claro. Pero la realidad de la cosa es que estás consiguiendo estar escuchando el mismo grupo todo el rato. Algo que ahora mismo nadie hace. Ah, yo sí, pero... Pero sabes a lo que prefiero. Sí, sí, sí. TikTok y todo eso que has dicho. Si la gente no escucha una canción entera, ¿qué van a escuchar a un grupo? Y yo tengo la gran suerte que yo en mi curro, las ocho horas que estoy de curro, puedes escuchar música. Escucho música. Pero es que yo empiezo ya yendo a la mañana. El único momento en el que no escucho música, fíjate, o que escucho menos, es en el coche. Ahí escucho muy poca música. Cosa más curiosa, porque es donde yo más escucho. Totalmente. Es donde descanso un poco mis oídos. Yo, a ver, pero quiero decir, o sea, siguiendo un poco, no es por hacer la pelota, porque de verdad te digo que para que le des una visión diferente a esa obsesión. Yo, hay un estilo de música que se llama Funeral Doom, que me encanta, que es Doom Metal este como Pentagram y Black Sabbath y todas estas bandas, pero mucho más lento, más espeso, o sea, como un... No es para cualquiera. A mí me gusta mucho. Desde que tengo 15 años es que es un estilo que se me ha mantenido. Y lo tenía olvidadísimo. Y el otro día me llegó del Bandcamp, que te manda newsletters al mail, me llegó este grupo tal, se llama Funeral, ha sacado un disco. Me lo puse y me lo escuché entero. Y dije, uff, hace mucho que no hablo de este estilo. Me hice 3 programas seguidos del estilo y estuve una semana entera escuchando solo Funeral Doom. Claro, es que no me pasa. Y dije, dije, pero qué gozada. Es un gozador. No, pero yo quemo así a... Vale, pero... Que luego los tengo como súper apartados porque de repente me llega otra banda. Sí. Y me pasa lo mismo. Y me sesionéis todo el rato. Pero sí que me mola mucho después el recuperar esas antiguas. Claro, de repente, eso te hace 5 años que no escucho a tal. Eso es, te lo pones y te lo flipas, yo me lo flipo. Claro, totalmente. No, pero te digo, yo defiendo. O cuando voy a ver una banda que me gusta mucho, por ejemplo, sí. Unas cuantas semanas antes no la escucho. Buena idea. No la escucho. Buena idea. Eso me pasó con Face to Face, por ejemplo, que me marché a Londres a verles. Eran teloneros. Me marché a ver a unos teloneros, que de hecho me dieron luego el set list. Bajo el batería a dármelo. Había un pavo a lo mío que lo quería. Dijo, no, es porque esta tía se ha cantado todos los putos temas. Claro, o sea, estaba flipando. Digo, tío, o sea, la gente que... Claro, tocaban The Bronx, tocaban Flogging Molly como bandas grandes. Y Face to Face estaban ahí como tocaron los segundos o terceros o algo así. Y yo iba a verles a ellos y me marché a Londres a verles. Bueno, y estaba, no y yo flipaba en... bueno. Yo flipaba porque estaba prácticamente sola en la sala. Y decía, tío, pero ¿por qué no hay nadie? Claro, luego vinieron a ver a Flogging Molly y de Bronx, pero yo fui a verles a ellos, entonces debieron flipar mucho. Diciendo, esta pava ha venido a vernos a nosotros realmente, ¿sabes? Vale, pues vamos a poner a Chatpile la canción Frontland. Y yo voy a poner un grupo que vi en Londres, precisamente, mira qué curioso, telonero de otro grupo. El otro grupo tampoco era un grupo muy grande. Tocaban en una sala que se llama Black Heart, que es el piso de arriba de una sala más grande. Y toqué. Me gustaron mogollón. Y me acuerdo que me compré el vinilo, me lo robaron de la misma, porque me pidió una taja espectacular. ¿Ves? Por eso no hay que comprarse. Hay que tener cuidado con lo que te compras. Les escribí al Facebook, les dije, mira lo que me ha pasado. Yo solo conservo la camiseta encima con un agujero porque me la rompieron en el bolo. Y los tíos me mandaron, me dijeron, no te va a mandar el vinilo, lógicamente, me mandaron los MP3s. Ah, mira. Y ese MP3 que me mandaron, que ya sé que como no es físico y tangible, pero para mí tiene un significado. Y no es como Chatpile, pero yo que sé, igual te puede molar también. Se llaman Henry Blacker y la canción se llama Scum Blood. Así que... Chad Pyle, Frontland, Henry Blacker, Scum Blood. We'll be right back. No era para que no te pillara la hablando por la mitad. Pues bueno, Henry Blacker, y antes Chad Pyle. Y vamos, estamos terminando ya. Igone se está convirtiendo en uno de esos invitados en los que la conversación. Y espera, que lo que voy a decir es bonito y está bien. Está por encima de la música y es verdad. Y esto es lo que te quería decir, que no sabes. He sido acusado por los oyentes, los pocos que tengo, fans que escuchan todos mis programas, que a veces pongo demasiada música y hablo poco. Aquí ven que no es verdad. Sí, porque a ver, son conversaciones. Es que lo que yo intento proponer en mi programa es hablar sobre música. No quiero que sea una especie de sitio experto en la que la peña cuenta anécdotas. Y luego el otro. No, es que yo no me considero experta en nada. O sea, pero al final es mucho tema de dar la opinión. Sí que es verdad que dar una opinión, lo que hemos dicho de lo de TikTok, tienes que conocer. Sí. Y sí que es verdad que cuando curras en Festis, pues puedes tener una opinión diferente a la que gente que no haya currado en Festis, porque tienes unas vivencias y unas experiencias diferentes. Sí. Es así. Pero a nada que te muevas un poco en el underground y vayas a bolos en la Kelo y todos esos garitos, te darás cuenta que la mitad de las bandas que tocan, alguno de ellos ha currado en un festival, porque es que es inevitable. Sí, sí. Que si te gusta este rollo, acabas trabajando, aunque sea un día un turno de barra en un festival, pero acabas trabajando. Es muy raro, ¿no? Y si no, algún amigo tuyo. Y es que no oímos cosas buenas. No oímos cosas buenas. De currar en los festis. Sí, y de general, de lo que piensan los festivales sobre la música. Pero ahora lo que quiero que me cuentes, como cierre, antes de poner los dos últimos temas, es TikTok. Odio profundamente esa plataforma, la he mirado por encima, reconozco que si me metiera adentro tendría otra opinión. También es verdad que conozco gente que la usa, luego se borran y la vuelven a usar, que creo que te pasará a ti. Es que tienen cosas guapas. Sí, pero es que TikTok ha cambiado mucho. A ver, no voy a hacer de abogada del diablo, defender ni voy a demonizar, pero por ejemplo, ha evolucionado porque ha sabido enganchar a peña. ¿Y qué pasa? Es lo que te digo, es que todas las bandas, cualquier banda que te puedas imaginar, está ahí, ¿sabes? O sea, claro, ¿por qué no vas a estar? Yo si tuviera una banda estaría en todos lados. Claro, pero era como antes, era como la red social. Es que era muy diferente cómo nació, yo creo, ¿eh? O sea, bueno, teniendo en cuenta que fuiste tú la que me contaste que que TikTok en China, que es de donde nació, en China, es educativo, no tiene nada que ver con... eso no te lo he contado pues, yo. Pues, no, pues es así. Eso. En serio, pero el TikTok chino es como la 2. Pero es que el TikTok es chino. O sea, sí, es sí, pero chino. Lo que piensas es que China, internet, en China solo puedes ver el internet chino. Sí. O sea, tienen bloqueado todos los IPs. IPs, perdón, IDs, o como se llaman, sí, que vienen de Europa y del resto del mundo. Entonces tiene un internet como un mundo paralelo. Y en ese mundo paralelo igual tienen aplicaciones que tenemos nosotros, pero no funcionan igual. Y TikTok es una. Pero es que incluso una aplicación no funciona igual, la misma aplicación para ti que para mí. Es lo que te estoy hablando, por el algoritmo. O sea, yo voy a ver unas cosas y tú vas a ver otras. No, pero ya no digo ver o dejar de ver. Es que básicamente, como China no deja de ser un gobierno relativamente totalitario, es que no te dejan ver cualquier cosa. Es educativo al 100%, es cosas educativas. Entonces, si de repente aparece un tío diciendo qué borrachera me pegó el otro día, mira este vídeo, no sale. Y es curioso que luego ellos hayan dejado que TikTok se exporte al resto del mundo, pero es la versión para mentes un poco más. Ya, bueno, sí. ¿Me entiendes? Es decir, yo creo que está hecho, suena un poco conspiranoico, pero en parte está hecho a posta. Han dicho, uff, qué guapo, qué manera de desinformarles. Totalmente. Es que yo no te, que está... es que, a ver, es que la gente que se informa en cualquier red social me da igual, o sea, lo está haciendo mal. Sí. Porque es lo que hemos estado hablando del uso que le estamos dando a las cosas. No puedes basar tu información, ni tu criterio, ni tu conocimiento de absolutamente nada, no lo puedes basar en redes sociales. ¿Por qué? Porque la red social además te va a estar dando lo que ya el quiere, contenido, no, el contenido que tú, el contenido que la red social cree que tú quieres o que tú crees que quieres. Es lo que te está dando. Es que donde empieza una cosa, donde es, da mucho miedo. Y da mucho miedo. Terrorífico. Lo que, terrorífico, pero terrorífico cómo está entrando todo el mundo. Porque es que antes no te encontrabas a grupos como Slipknot o no sé, por ponerte un ejemplo, en TikTok y están ahí. Y grupos más pequeños. Es decir, yo, los grupos que se mueven en el underground, pues se la pela TikTok porque no, ni siquiera está su público ahí. Pero si tú quieres dedicarte mínimamente, es decir, si quieres ganar algo de dinero con lo que haces, aunque no sea te saque de pobre, tienes que estar en todos lados. Claro. En el final de la historia. En Twitch, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Que totalmente, pero que también tienen sus cosas buenas. Yo, por ejemplo, ahora que estoy empezando a tocar la batería, sí. Claro, como yo ya me he visto, el momento en el que te empieces a quedar X segundos en un vídeo, TikTok ya entiende, TikTok y cualquier plataforma entiende de, ah, mira, Igones ha quedado 3 segundos, este contenido le interesa, pues vamos a estar todo el rato bombardeándole con ese puto mismo contenido. Con solos de batería. Claro, entonces es como, claro, me veo una lección de 3 segundos y ya todo el rato. Entonces está guay para mí en ese sentido porque me permite el además tú estás aprendiendo, ¿qué más te da? O sea, claro, te viene por bien. Eso. No lo veo nada que malo. También es un poco educar nosotros a la aplicación, al algoritmo. Es lo que te he dicho de con Spotify. Yo tengo otra cuenta en la que me ha dado, digo, voy a escuchar solamente grupos de chicas. Sí. ¿Qué pasa? Que Spotify todo el rato me está, cuando escucho Spotify con esa cuenta, sí, todo el rato me está recomendando grupos de, pues las Lamborghini Girls, Panic Sack. Yo todas esas claro, grupos de tías los he conocido a través de, prefiero decir. Me haces bien. ¿Vale? A través de esa cuenta de Spotify. Porque yo también quiero pensar que puedo educar el algoritmo, ¿sabes? Yo lo puedo decir. A ver, hay algoritmos que se pueden educar mejor que otros, me explico. Facebook ya no se puede educar. No, olvídate. Y Instagram tampoco. No, no, porque es Meta, es lo mismo. Sí, sí, no, pero quiero decir que nació uno y luego el otro. Y lo que creo que está ocurriendo es que Facebook lo están dejando morir. Y se está yendo todo a Instagram. Es como yo lo estoy viendo. Sí, porque tú le preguntas a cualquier chaval de 20 años y Facebook es para viejos. Y 30 también. No lo digas. No lo quería, pero bueno, para viejos. Y sin embargo, TikTok nació como una plataforma para la gente más joven y la gente más mayor ha visto, sobre todo, pues eso, marcas y así, ha dicho, hostia, es que está aquí la gente ya, entonces tengo que estar aquí también, es lo que claro, tú dices. Y mañana saldrá otra, si es que nos va a dar lo mismo. Sí, no. Pero al final es el uso que le vayamos a dar. Pero es que a mí me da mucha esperanza esto que estoy diciendo de Facebook, porque lo que va a acabar siendo es un foro, pero en el que puedes poner links. Es decir, esa web se va a quedar en una especie como de estado de suspensión animada, sin dar ni recibir demasiado, pero yo voy a seguir posteando cosas porque yo me comunico musicalmente allí. No, pero eso tendrá una fecha de caducidad o... Me imagino que sí. ¿Qué pasó con... ¿cómo se llamaba? MySpace. Yo creo que todos estábamos pensando en MySpace. MySpace se la cargaron. Es decir, tuvieron una serie de malas ideas. Porque Facebook te... Facebook, ¿cuándo empezó? Creo que el 2007. Sí, porque yo estaba... 20 años. Estaba viendo en Madrid cuando salió. Tú trabajas Facebook en marketing digital. 20 años funcionando una app. ¿Cuántas hay? Piensa. Es que no es una app. Es mucho más que todo eso. Pero ¿me entiendes a dónde voy? Yo creo que Facebook... Hay un momento en que algo es tan grande que lo único que le puede pasar, que es lo que le va a pasar a Facebook, es que lo van a dejar como un cadáver, como un barco fantasma. ¿Sabes lo que quiero decir? Navegando eternamente por las redes... Y la gente lo va a usar como foro. Yo creo que ni eso. Yo creo que sí. Sí, a cuenta de... Bueno, perdón, es mi esperanza. Porque así yo podría, por ejemplo, etiquetarte a ti, escucha este grupo, y todos los colegas que tienes tú, que me conocen a mí, dirán, a ver qué ha puesto Pedro. Que ese es para lo que yo quería Facebook en primer lugar. Pero es que la gente luego se confunde mucho, porque hay gente que dice, es que todos piensan como yo, no, porque tú en Facebook tienes a tus amigos, ¿sabes? Sí. Y solamente, depende también cómo tengas tú configurada tu cuenta, cuidado, ¿eh? No, yo creo que el problema es que como he añadido a muchos músicos que me gustan, porque hay algunos que son bastante, dan conversación son gente maja. Te encuentras un músico de un grupo que te mola mogollón, que te respetas a saco, y de repente le escribes y te contesta y te da conversación. Entonces, mira, yo hay unos meses en los que estuve, la última vez que me desconecté de todas las redes sociales, sí, me di cuenta que me perdía un montón de conciertos. Y tenía que avisar a mis colegas de, por favor, cuando sepáis que hay algo. Entonces, claro, porque yo los le estaba dando ya ese se uso. De ser tu red social. Yo le estaba dando ese uso realmente para informarme de bolos y demás. Claro, pero es que hay gente que luego se lo toma muy a, ¿sabes? Sí. Y yo siempre pongo intento poner chorradas. Sí. También depende en qué red social. Yo sí que uso las redes sociales, ¿eh? No, yo, a mí Facebook es, o sea, no las para, hablar, monizar, para hablar de música, pero para poner alguna noticia que me deja así un poco flipado, que pueda ser productivo. Y por ocio, o sea, yo hay muchas veces que para desconectarme de la sección de vicio, de vídeos, el scroll de vídeos con el móvil todo el rato, pero cuando lo uso en el ordenador. Pues serías una clara víctima de TikTok, ¿eh? Se te cansaría súper pronto, porque es que al final es eso, es consumir rapidísimamente vídeos todo el rato. Y como te veas un vídeo de Osos Panda, porque me ha pasado, luego todo el rato ves vídeos de Osos Panda. Y es maravilloso. American Dad, vídeos de mordeduras de serpientes. Claro, todo, sí. No, pero, o sea, lo que quiero decir es que mi esperanza es que se olviden de Facebook a nivel de, para todas las marcas, de hacer publicidad, se quede como un barco fantasma y lo podamos seguir usando, porque MySpace todavía está ahí. No, MySpace. Hombre, que no. Desapareció. Entra y verás cómo está. Yo tenía mi cuenta de MySpace y yo creo que sigue ya no ahí. Está. Y sigue. Hubo avisos, además previos de vamos a... Siguen como... Es que la gente se cree que cuando como una web... Por eso digo lo del barco fantasma. Es como un cementerio de... Mira, mejor aún, un cementerio de barcos. El barco está ahí. Sigue teniendo la forma del barco. Sigues pudiendo entrar al barco, pero... Si no tienes pero conexión, el barco no navega. No navega. Yo no quiero que navegue. Yo quiero que tú, Igone, si un día posteo un vídeo de Black Sabbath y te etiqueto, tú digas, qué guapa canción, gracias por descubrirme este grupo, que no es el caso, ¿me entiendes? Eso es para lo que quiero y es para lo que yo quería Facebook cuando entré. Dije, qué guapo, voy a descubrir un montón de grupos, voy a hablar de mi programa de radio, voy a descubrir bandas a otras personas, voy a descubrir a bandas que yo ahora tengo un montón de amigos que son gente... Tengo amigos que tocan en mi grupo, que han metido instrumentos en mi grupo, que les he conocido a través de Facebook. Y yo sigo manteniendo contacto con peña que conocí en MySpace. Yo tengo, mira, ¿tú sabes quién es? Está. Me da igual, es mi programa. Voy a echar aquí el farol. ¿Tú sabes quién era Mark Lanegan? Un cantante que murió hace poco. No. Ha cantado con Queens of Stone Age y con muchos con grupos de grunge, Screaming Trees y tal. Murió hace poco. Una de sus... Tiene dos o tres exmujeres. Una de sus... Cuando yo la conocí estaba casada con él, porque subieron solo 11 meses, porque alguien aguanta un frontman, en general. Me hice amiga de ella en MySpace. Le escribí y me contestó mazo maja. Y la tía ha metido voces en discos de Queens of Stone Age, de todo el rollo del desert rock. Sí, es que el tema es cuando se mercantiliza todo, pues es lo que estamos hablando, cuando entran las marcas de por medio, que a ver, que por un lado dices, joder, lo puedo llegar a entender, porque al final, un trabajo tiene que estar pagado, tío, o sea, eso es así, ¿sabes? No, pero si sabes jugar el juego, pero otra cosa es que te devore. Pues lo que hemos hablado, que se están convirtiendo los festivales en equipos de fútbol, ¿sabes? Y el que más pasta pueda poner es el que se va a llevar a la banda. No, pero volviendo a lo de MySpace... Esos amigos luego se fueron a Facebook y se fueron a Bandcamp. Ahí les he vuelto a reencontrar a todas esas personas. O sea, te quiero decir que migraron masivamente de MySpace a Facebook y Bandcamp. Y a TikTok ahora. Por suerte. Es que es así. No, pero ya. Es que es así. Que no estoy defendiendo, ¿eh? No estoy defendiendo. Que sepas que me he descargado la aplicación de Spotify hace un par de semanas. Yo la usaba solo Spotify Web. Pero tengo una amiga que me regaló una cuenta de Spotify y la verdad es que francamente para estas cosas de la radio hazme una playlist y ya me encargo yo de encontrar las canciones y es muy útil. Y para las playlists colaborativas también, yo tengo con gente una playlist colaborativa porque venga a mandarnos música y al final dijimos, oye, vamos a abrir una lista y vamos metiendo todo ahí como un repositorio de todo lo que vamos a hacer. Uso responsable. Antes de poner las últimas dos canciones, háblame de lo que has dicho el medio minuto de aquella chica amiga tuya que hablaste De... No, yo vi de repente un vídeo que le preguntaban a la gente joven, porque realmente... Sí, pero, cuéntame la historia entera que me contaste. Claro, tú, muy interesante. ¿A cuánta gente, no ves a gente joven en conciertos, no ves a gente joven en festivales, más allá de cuando van a ver alguna banda que lo peta en TikTok? Eso es una realidad como un piano, o sea, sí, para la gente joven, porque es su red social. Entonces, por eso yo creo que ahora hay todas las bandas que quieren estar en... Porque tienen que llegar a otro tipo de público, claro. Sí. Y de esos 100 que les vean en TikTok, habrá dos que sí, claro, quieran ir. ¿Qué pasa? Bueno. Que al principio eran vídeos de TikTok, creo que en sus inicios, no sé, tampoco soy una experta en TikTok. Solamente se permitían vídeos de 30 segundos, que es lo que hizo que el consumo rápido de... Sí. Porque al parecer si llegas a más de X segundos o no sé qué, bueno, pues un rollo como funciona en sus mierdas. No, no, tampoco lo sé. Haya psicólogos y psiquiatras. Pero ¿qué pasa? Que cuando empezaron a meter mucha más caña con el tema musical, porque de hecho tiene una división de TikTok en cada país, tiene una división de gente que se dedica solamente a lo musical. Tengo una colega, es lo que te digo, en Madrid, que pasó de Spotify, ahora está trabajando en joder, de infierno en infierno, hostia. En TikTok. Y, tráetela algún día. Sí. Y pues les preguntaron de repente a la gente joven cómo era, pues las típicas entrevistas que van haciendo a pie de calle y tal, sí, y preguntaban a la gente joven que pues cuál era su plataforma favorita para escuchar música. Y te decían TikTok, tío. TikTok no es una plataforma que nació como para escuchar música. TikTok es lo que te he dicho yo, es una manera... Pero es que está fusionado ahora TikTok y Spotify, y entonces tú puedes, claro, tú te viene un icono en el vídeo, un vídeo que te aparezca música, escucha esto en Spotify, te abre la plataforma. Y se dieron cuenta, pues, y preguntaron a los chavales, y dicen, no, yo escucho música aquí. Y dice, pero aquí solamente puedes escuchar 30 segundos de una canción. Y dice, es que no me interesa escuchar más. Y ahí se quedan con esos putos 30 segundos de... Claro, no, luego lógicamente... Y es muy duro, tío, escuchar eso. Entonces, ¿para qué va a ir un chaval que solamente escucha 30 segundos de una banda? ¿Para qué se va a ir a un festival a escuchar dos horas? No le interesa, le interesa el consumo rápido. Pues a lo mejor tienen que hacer festivales de... Yo qué sé, tío, de... El grupo tocando 5 minutos, como los de Greencore. Claro, total. No, pero te voy a decir una movida, es curioso, pero yo creo que la razón por la que las bandas y todo el mundo se mete ahí, si se quiere dedicar y ganar dinero, es porque saben que de cada millón de personas que usan TikTok va a haber 100 o 1000 que sí se les va a poder sacar de ahí y llevar a un concierto. Un montón, pero que no, es que hay un montón de bandas que no, se han dado a conocer en TikTok realmente, porque su canción se ha hecho viral, entonces la gente se ha vuelto loca con esa determinada banda, y es así. Yo la verdad es que me alegro de ser de otra época. Te lo digo completamente en serio. Me gusta haber conocido esto, ver cómo funciona. Da mucho miedo, pero es que es una realidad que está ahí, ¿sabes? Sí, yo no es ignorarla, porque puedes ignorarla. Lo que estamos discutiendo ahora es que lo usamos. Claro. Y yo lo uso para mi propio beneficio, para el de mi grupo y mi programa de radio. Es que lo que hemos dicho, que ya no es el tipo de música que le llene o le guste o llegue a un público más joven. Es como están consumiendo esa música. Terrorífico. Pues oye, Ivone, esto ha sido una maravilla, y eso que te estoy viendo a medio gas, ya verás cuando... Espero que quieras volver, hagamos el volumen 2 y ya soltemos toda la bilis que nos queda dentro. Pero bueno, me lo he pasado muy bien. Y ahora vamos a poner dos canciones. La tuya es... A ver, tengo que mirar. Mighty Mighty Boston's. Me encantan. Una de las bandas que estoy quemando, ¿ves? Totalmente. Porque no puedo parar de escucharla. Pero justo yo tampoco, estos... nada, cero. Pero estas me encantan. Me caen bien, a mí me caen bien. Me gusta el rollo que promueve. Y la letra, tío. Tiene unas letras súper, súper comprometidas. Además. Y te voy a poner un grupo de punk inglés muy desconocido de los 90, que tiene un aire muy fiestero, pero es bastante más oscurete. Pero es punk guapo. Yo creo que te va a gustar. O eso espero. No me digas nada. Tú solo disfrútalo. Gracias, Ivone, por venir. Esperamos el volumen 2 de... vamos a llamarlo Ivone y el desenterrador, la cultura del siglo XXI y los macrofestivales. Aquí va, pues, Mighty Mighty Boston's con la canción The Impression That I Got. Y... Leatherface y la canción Baked Potato. We'll be right back. most don't possess. Or has it ever come down to do or die? You got to rise above the rest. Tested. I'd like to think that if I was, I would pass. Look at the tested and think there before the grace go on. Might be a coward, I'm afraid of what I might find out. Never had to knock on wood, but I know someone who has. Which makes me wonder if I could. It makes me wonder if I never had to knock on wood. And I'm glad I haven't yet, because I'm sure it isn't good. That's the impression that I get. Good. And I'm glad I haven't yet. That's the impression. That